La Zona Cero. Entramos en tertulia con Bruno Cardeñosa. ¿Qué tal? Buenas noches, Bruno. Muy buenas. ¿Cómo te encuentras? Estupendamente. Bueno, felicidades, 213.000 oyentes tiene la tertulia. Bueno, felicidades a ti y a todo el equipo. A todos, ¿verdad? Porque ha sido un dato extraordinario, ¿verdad? 3 EGM subiendo, ¿eh? 3 EGM seguidos subiendo y, bueno, ya se convierte en la tónica habitual de La Rosa, pero lo cierto es que es una cifra estupenda y extraordinaria. La verdad es que pensar en este momento que hay 213.000 personas una detrás de otra, escuchando, oyendo y escuchando lo que decimos aquí, bueno, pues a uno se le ponen los pelos de punta, pero sí, que asimilarlo, y es algo que agradecemos, bueno, indudablemente. Pues, llenamos el Nou Camp, llenamos el Santiago Bernabéu y alguno que otro, ¿eh? Sí, indiscutiblemente. Tal y como están ahora mismo que el Maracaná está como en... Sí, pues Bernabéu, Maracaná y Nou Camp juntos. Bueno, pues fíjate. Nada más y nada menos. Vamos aquí. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches, muy bien. Bueno, no está mal, ¿eh? Tener no, campo está de muy bien. Es fenomenal. La comparación con el fútbol siempre es muy buena, porque es la única manera de tener una proporción, además, calculada por todo el mundo, que cualquiera puede entender enseguida. Me gusta como ejemplo. Y muy bien, es verdad lo que decía Bruno, es la tónica de siempre, ¿no? Y... Está muy bien. Ya podemos anunciar que habrá tertulia Zona Cero para el año que viene. Además, mi ubicación, los domingos de 1 a 3. La verdad es que ya es un clásico de la radio española, y eso nos enorgullece. 7 años después que se diga esto, tal y como están las cosas, pues es asunto para estar orgullosos. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y tercera edición de Enigma. Tercera edición, madre mía. Sí, la verdad que estamos teniendo un final de temporada bastante glorioso. Muy bueno. La verdad es que es el premio a mucho trabajo, ¿verdad? Yo creo que sí. En el fondo ahí está el trabajo y ahí está el cariño, ¿no? Uh-huh. Y el cariño se está demostrando de esas dos maneras. Primero por el EGM, ¿no? Por la cantidad de oyentes que va en alza, y después por los lectores que tenemos. Algunos, lógicamente, directamente implicados, ¿no?, con el programa, pero otros que nos estarán descubriendo por vez primera gracias a esta obra. Así que tanto de una forma como de otra, yo creo que es para sentirse muy satisfechos. Pues sí, en dos semanas más de 20.000 ejemplares, 21.000 ejemplares de Enigma, de las pirámides de Egipto al asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Me comentaba Belén López, la directora editorial de Temas de Hoy, que además es un libro que está conectando perfectamente con los jóvenes. Ya se considera en algunos círculos como el libro del verano. Estamos número 2 ya en la lista del Corte Inglés. Pues caramba, ¿qué más se puede pedir? Todo un desafío para el siglo XXI. Por cierto, Carlos, hablando de desafíos para el siglo XXI, ¿125 serán? 125 años desde que... Ah, 125 años. Desde que nació la revista Ciencia de Science. Bueno, pero también 125 también, enigmas. También. Sí, claro. Hay todos los que... Esto es la cifra. Estos nos ganan por 25. Claro, ahí se pueden las cifras, bueno, todos los que uno quiera. Sí. Cuando en 1880 Thomas Alva Edison fundó la revista, que la verdad es que eso es un fundador, y eso son... Hay que tener mérito, ¿eh?, para mantener 125 años una revista de manera constante y con el mismo nivel de calidad. Un lugar en el que ha escrito pues gente como Albert Einstein, los más importantes científicos del siglo XX, pues la verdad es que, bueno, pues hay que felicitarles por su aniversario. Y lo que han hecho es plantear una serie, bueno, de hecho son 10, lo que ellos consideran los 10 desafíos fundamentales de la ciencia para el siglo XXI. A mí la verdad es que me llama bastante la atención la selección. Me ha llamado la atención la selección por dos razones, y supongo que ahora lo comentaremos, porque creo que esto es una noticia que hoy traíamos todos. Lo primero, las voy a enumerar, porque como supongo que habrá un mínimo debate. Y lo segundo, yo creo que cualquier oyente se va a dar cuenta enseguida, o cualquier lector que haya visto cuáles son, que hay una enorme relación entre muchas de ellas. Es decir, están directamente interrelacionadas, lo cual es cuando menos sorprendente. Eso es cierto que ocurre siempre en la ciencia moderna. Pero en este caso yo creo que hay una cierta voluntariedad en algunas de los elementos elegidos, porque se condicionan mutuamente. Es decir, un descubrimiento en cualquiera de ellos afectaría de manera decisiva a los otros. Los voy a enumerar para empezar ahora a hablar de ellos. Lo primero es de qué está compuesto el universo. La segunda sería, ¿qué cambio genético nos hizo humanos? Tema del que aquí hemos hablado muchísimo. Y del anterior también. Claro. El tercero es, y este es muy importante, porque está directamente relacionado con el anterior y con el siguiente, que es, ¿cuáles son las bases biológicas de la conciencia? El cuarto sería, ¿cómo puede afectar la variación genética a la salud personal? Y el quinto, ¿cuánto se puede prolongar la vida humana? Obviamente, estos están también relacionados entre sí. Y la prolongación de la vida humana, a su vez, lo está con las bases biológicas de la conciencia, que sería el mayor éxito de la historia de la humanidad si pudiéramos aislar la conciencia, porque sería la posibilidad de separar de nuestro cuerpo nuestra personalidad, sí. Algo que creo que queda todavía bastante por conseguir. Sí. La siguiente sería, si es factible una vacuna contra el SIDA. La séptima, cómo obtener cualquier tipo de tejido con una célula madre. La octava, cuánto se calentará la Tierra por el efecto invernadero, si eso va a tener algún límite. La novena, qué reemplazará el petróleo como fuente de energía primordial de las sociedades humanas actuales. Y finalmente, la pregunta de siempre, ¿estamos solos en el cosmos? Bueno, pues a partir de ahí, la verdad es que se pueden extraer tantas como se quieran, pero yo he echado de menos dos que me han llamado la atención, porque son dos que me han llamado la atención y un exceso en un punto que yo creo que se podría haber condensado en uno. Es decir, en cuanto que la investigación del genoma sigue avanzando, los elementos relacionados directamente con él, que es desde la longevidad humana hasta la posibilidad de determinar cuál es exactamente la raíz de la separación de nuestra especie de los animales más próximos, como por ejemplo los primates, como el chimpancé o el gorila, pues sería un paso importante. Segundo, si descubriéramos si de verdad hay una base biológica en la conciencia, o sea, si eso es cierto, que tenemos de verdad programado, por decirlo de una manera, en nuestra pequeña maquinita bioquímica, que es lo que realmente somos, la capacidad de expandir nuestra conciencia fuera de nosotros mismos, es decir, que se pudiera determinar que tiene un punto determinado que se acumula, algo así como un disco duro en el que nosotros pudiéramos recuperarla, la verdad es que daríamos un paso decisivo hacia lo que alguien podría llamar inmortalidad. Inmortalidad. La verdad es que es curioso. Bueno, decía que yo echaba de menos una pequeña mención al mar. Es lo único que yo echaría en falta. Sí. Como una de las últimas fronteras, ¿verdad? Y la segunda, que no hay ninguna mención a la vida animal en la Tierra. Que al ritmo que vamos desaparecerá la vida animal general, la vida animal grande, me refiero, no a la de... Nada, de todas formas, Carlos, hasta donde yo sé la noticia, la revista Science intenta conmemorar este 125 aniversario con 125 incógnitas, las cuales harán entender 25, y de las cuales, de esas 25, 10 son las que están estrellando. Es que digo que posiblemente sí estén, sí, hombre, tienen que estar reflejadas en esas. Sobre todo porque, 125. Aunque es curioso, porque Science ha evolucionado mucho, y así como nació, yo creo que, fíjate, nació básicamente en una revista de divulgación. Pero si alguien se coge un Science de principios, de finales del 19, se parecía mucho a lo que a la revista americana actual, Popular Mechanics. Es decir, era una revista básicamente de ingenio, sobre el ingenio, la inventiva, la originalidad. De hecho, lo hizo Edison. Claro que no era un científico, era básicamente un inventor, un creador. Y luego, a partir de la incorporación de firmas muy prestigiosas, pues se fue convirtiendo en una revista que, sin dejar de abandonar, porque la es que siempre ha sido una revista de divulgación, es una revista hecha para que la gente la pueda leer, no es una revista hecha para ultraeruditos de universidades de investigación. Sin embargo, se ha convertido poco más o menos, bueno, no es la única, Nature es otra, hay unas cuantas, que se ha convertido en uno de los focos esenciales de la cultura occidental, claramente, sí, en el mundo. Sí, publicar para cualquier científico en esta revista, sí, es... porque además tiene unos protocolos de control muy elaborados. Sí. Se da por hecho que quien publica en estas revistas normalmente lo que publica no es una tontería, es algo que se ha trabajado y estudiado mucho. Además, es de las pocas revistas que ha cruzado tres siglos, ¿sabes? Que sí, ¿verdad? Se inicia en el siglo XIX, ha estado durante todo el siglo XX y sigue en el siglo XXI. Pocas revistas yo creo que pueden decir que han permanecido en parte, ¿no? Por lo menos durante tres siglos. Science cumple 125 años. ¿Alguien se acuerda cuándo es blanco y negro? ¿El suplemento de la gente? Pues debe tener un siglo también. También, ¿no? Sí. Primeros del siglo XX. Sí. Yo no llego al XIX, ¿no? No. Creo que es del de primeros del siglo XX. Sí. Bueno, comentarios, Bruno. Me ha llamado especialmente la atención lo que decía Carlos, repasando ese top 10, luego han hecho un top 25 de las 25 preguntas más importantes que se va a hacer la ciencia en el tiempo actual y en el próximo siglo, y luego han hecho una lista de 125. Ciertamente aproximadamente 30-40 de esas preguntas tienen mucho que ver con el código genético y con la infinidad de cuestiones que plantea, y otras tantas tienen que ver con el mundo de las enfermedades. Destacan como una de las más importantes, si es factible el descubrimiento de alguna vacuna contra el SIDA. Me llama la atención el pesimismo de la respuesta ante esa cuestión. Hablan de la rapidez de las mutaciones de los virus y en concreto del SIDA y de la improbabilidad que eso puede suponer para los científicos que están trabajando en ese aspecto, y que eso podría provocar que nunca se encontrara una respuesta, y que por lo tanto la forma de seguir trabajando es en la elaboración de fármacos que anulen las consecuencias del síndrome. También se preguntan sobre determinadas enfermedades de origen psíquico, como la esquizofrenia y el autismo, cuyo origen no está todavía perfectamente determinado. Me ha llamado mucho la atención que profundizan en el aspecto, por ejemplo, del sueño. ¿Por qué necesitamos soñar y por qué necesitamos dormir? Algo que tenemos muy asimilado, pero que la ciencia todavía no ha sido capaz de responder a todas las cuestiones que plantea ese asunto. Y en lo que me toca a nivel personal, por supuesto, me llama la atención por los trabajos en los que más me he metido en los últimos tiempos, me llama mucho la atención la respuesta que dan al tema de si existirá una reserva, una fuente de energía alternativa para el petróleo. También son muy pesimistas, pero porque son optimistas respecto al futuro del petróleo. Consideran que hay todavía muchas reservas y que hay demasiado negativismo sobre el futuro del oro negro. Y respecto a la vida extraterrestre, que han situado como una de las 10 preguntas a responder, ahí sí son muy positivos en la respuesta y son determinantes a la hora de valorar la velocidad de análisis de los diferentes proyectos englobados dentro de SETI, y dicen que en los próximos 25 años daremos buenas noticias. Además, se incorporan a convertirse en los responsables de dar esa información. Me parecen como convencidos, es curiosísimo, pero por cierto que referente al petróleo hace una mención a algo muy importante que acaba de aprobarse, que es la decisión final de establecer el ITER en Francia, es decir, el intento de crear un verdadero sol artificial, es decir, un ingenio de fusión. La verdad es que vamos a ver qué pasa, pero eso va a ser una de las grandes investigaciones en los próximos 20 años. Que ocurre que es una forma de situarse al lado contrario a lo que entendemos por energías alternativas. No creo que lo que se está haciendo en ITER podamos considerarlo lo que muchas ocasiones son las energías alternativas. No es energía solar, no es hidrógeno, no es energía eólica. Es todo, si tienes fusión. Sí, pero no están apostando por ninguna de esas vías que muchos creemos que son por las que se debía apostar. Yo creo que no. Yo creo que si la fusión nuclear se consiguiera controlar de una manera eficaz, muy interesante, la fusión sería es tener el sol a tu disposición, es la energía total del mundo. Me llamó la atención el otro día, en lo que decía Bruno, una opinión de un científico que se quejaba precisamente de eso. Decía que el sol ya lo tenemos a nuestra disposición, que ha estado ahí con nosotros toda la vida. Lo que pasa es que por alguna razón económica, comercial, no queremos aprovecharlo. Como versión, en este caso en la línea de Bruno, me llamó la atención porque es poco frecuente escucharlo. Porque hay tal especie de... Hay un cierto mito con la fusión. Realmente, claro, decir, yo entiendo porque es el juego de cualquier científico, es el juego eterno. Y si tú consigues el poder global, el poder total, es descubrir la esencia del cosmos. Y sería maravilloso el poder contar con una central de un tamaño más o menos reducido, capaz de suministrar energía infinita, y además alimentándola de cualquier cosa. Hidrógeno, por ejemplo. Claro, por ejemplo, o de cualquier cosa. Sería algo magnífico. Pero es cierto que, en cambio, el optimismo ha bajado mucho con respecto a la fusión en los últimos 10 años. No, porque no es controlable, yo creo que eso. Y porque todavía es muy cara, ¿eh? Lo del control tiene razón, Jesús. Claro, eso es el problema. O sea, técnicamente sí se puede hacer una fusión, pero no es viable porque si no se controla puedes destruir el planeta directamente, vamos. Porque además hay una reacción en cadena tremenda. Es decir, estamos hablando de una energía infinita, es verdad. ¿Qué es lo más infinito que ahora conocemos en el universo? Pues es el hidrógeno, el helio. Es decir, este tipo de sustancias, si empieza a reaccionar y tú no lo controlas, es decir, no hay un laboratorio, porque la fisión al fin y al cabo es devastadora, pero tiene un control. En un espacio y en un tiempo tú puedes medir esa intensidad y esos efectos mortíferos, pero es con la fusión no. Entonces, como no se llega a controlar eso, por eso tienen ese miedo, pero cuando se consiga, desde luego, es tener una central nuclear incluso en tu propia casa, ¿no? Es como llevarla en el maletín y poder hacer maravillas, porque será una energía prácticamente indefinida. No, el proyecto ITER tardará por lo menos 10 años. El problema es que necesita 10 años en desarrollarse, cuando la energía solar no le hace falta desarrollarse en sus conceptos y en sus aplicaciones, es únicamente hace falta aplicarla. Creo que lo que hace Science al apostar por esa energía como la alternativa al oro negro, o como una más aparte del oro negro, es situarse dentro del realismo más estricto, es decir, que lo va a seguir controlando una industria, que se van a seguir apostando por unas energías caras en su producción y que por lo tanto van a estar controladas en su distribución. Con ciertos matices, porque por ejemplo cuando la necesidad es un gran amigo de los inventos, supongo que habéis leído una noticia que ha salido, yo no lo conocía la historia, es fascinante, un intento que van a hacer en el desierto del Negev para provocar lluvia artificial a través de la creación de una placa asfáltica de unos 2 kilómetros de superficie, que se calentará tanto que por encima va a provocar lluvia. Bueno, la verdad es que con la necesidad de los próximos decenios... No, en el Negev, en Levante español lo van a hacer. Sí, pero la experiencia es israelí originariamente, es decir, que son los primeros que lo hicieron provisto. Participan españoles también. Sí, entonces bueno, ha habido otra en Portugal, pero esa era más clásica hace unos días. Quiere decir que el gran conflicto de los próximos decenios es la necesidad que va a tener la humanidad de energía barata. Energía barata por una razón, es decir, nadie va a parar, nos guste o no nos guste, estés de acuerdo o no. Es decir, lo que no va a parar es el desarrollo de la India y China. Eso está más claro que el agua. Hombre, China ha anunciado la construcción de decenas de centrales nucleares. Claro, vamos a ver, el hecho cierto es que ellos lo van a hacer. nos guste o no nos guste. Entonces, como lo van a hacer los chinos, lo van a hacer los indios exactamente igual. Y luego todo el entorno de países que tienen a su alrededor, que pasan de 100 millones de habitantes, desde Indonesia hasta Pakistán. Pero ¿hasta qué punto tampoco se está exagerando la necesidad energética de estos países? Porque la quieren, no, si nadie lo exagera, es que lo quieren ellos. Han decidido desarrollarse y punto. Pero parece que se ha convertido en una forma de excusar el futuro de lo que va a ser el desarrollo energético. Actualmente la India y China juntos son el 8% del consumo energético del mundo. Sin embargo, Estados Unidos y Europa es el 60%. Que es verdad, pero por ejemplo, son grandes contaminadores para su pequeña escala. En el caso de China, desde los abonos químicos, que es cierto, es decir, el famoso chiste de que las vacas chinas tiran ese pedo son terroríficas. No es una broma, es que desde el abono químico que utilizan hasta la necesidad que tienen de desarrollarse a alta velocidad, que a veces hace que las medidas de seguridad no sean las medidas de seguridad y de control, por ejemplo, la discutidísima presa gigantesca que están haciendo. Probablemente es cierto que Europa o Estados Unidos nunca se plantearían hacer una obra hidráulica de ese tamaño, pero China sí. Porque lo necesita ya, porque es una elección. Si lo se desarrollan o se mueren de asco. Entonces, como han decidido lo que van a hacer, al resto del mundo le da igual lo que opinen. Si lo van a hacer. Y los indios también. Entonces, como lo van a hacer, es verdad que podrían plantearse en otras circunstancias otro tipo, a lo mejor, de fuentes de energía. No van a pensar mucho. Es decir, China se ha convertido de golpe. Pero si el problema chino no es tanto el que consuma, por ejemplo, mucho petróleo, que consume, no tanto como otros. Nosotros en comparación consumimos a lo bestia comparado con ellos, pero si hay una diferencia esencial, ellos han subido en los últimos 5 años una barbaridad. Esa es la cuestión. La cuestión es que se percibe lo mismo que Occidente, ¿eh? No creas. No. Prácticamente en proporción no. Es que ellos prácticamente no consumían en proporción. En Europa somos 700 millones y en China es el doble, claro. Sí, claro. Sí, pero claro. Hasta ahora con un consumo tan ridículo que los 300 y pico millones de habitantes de la Europa 15, no de la actual de 25, consumen, no sé, como harían falta 30.000 millones de chinos o algo así. Es imposible. Ahora mismo el consumo energético y el impacto sobre el planeta que hacemos los europeos, y para qué hablan los americanos, que es algo terrorífico. El 25% de la contaminación se lo llevan los norteamericanos. Pero además el impacto que cada, ¿sabes que está calculado el impacto sobre la biomasa del mundo que genera cada ciudadano, es decir, de cada país? Es decir, ¿cuánto, por decirlo de una manera, estropeamos o necesitamos del planeta en metros cuadrados para poder vivir? Bueno, un norteamericano necesita prácticamente tercio más que un europeo, y entre un americano y un europeo necesitarían, bueno, continentes enteros. Da igual, caso. Porque como los gobernantes norteamericanos niegan el cambio climático, pues no existe, pues no hay. Bueno, ¿qué te parece a ti, Jesús? Bueno, pues una de las conclusiones que sacas es que estamos hablando de que los mayores científicos del mundo, que son los que realmente están publicando en la revista Science, no tienen ni idea de las principales incógnitas de nuestro mundo y de nuestro universo y del hombre, ¿no? Que la mayor incógnita yo creo que es el ser humano. Con lo cual eso yo no sé si es consolador o no, pero esa es una de las conclusiones a las que llegan. Es decir, no son capaces de determinar hoy por hoy las respuestas, pues eso, si estamos solos en el universo, cómo surgió la vida en la Tierra, o realmente de qué está compuesta esa materia oscura que tiene pues ese 95% de ese universo que no llegamos ni a controlar porque es insondable, ¿no? Solo sabemos de un 5% de la materia, y eso es todas las galaxias y todas las estrellas y todos los planetas que conocemos actualmente. Es decir, que hay una barrera tan tremenda entre lo que se conoce y lo que se desconoce, que es muchísimo más lo que se desconoce, sobre todo teniendo en cuenta las preguntas básicas, ¿no? Las que más afectan un poco a toda la humanidad. Así que esa es una de las conclusiones a las que, bueno, que tienes dentro de esos 125 años y dentro de esas 125 incógnitas que quieren después reflejar en un libro, a pesar de que las 25 son las que se están debatiendo ahora, ¿no? Aparte de este top 10 que acaba de comentar Carlos Canales. ¿Cuáles destaco yo? Bueno, pues algunas ya habéis comentado, pero yo destacaría dos que no estarían dentro de ese top 10, pero que me parecen también claves, ¿no? Que es cuánto más se puede extender la expectativa de la vida humana. Ya ves que cada vez la expectativa es mucho mayor. Se está hablando de que se puede llegar a 100 años, el ser humano puede llegar a 100 años sin mayores problemas, es decir, una vez que se controle lo de los radicales libres, que ya hemos controlado, que es uno de los el elemento que produce o que provoca ese envejecimiento. Pero bueno, los estudios realizados hasta el momento sobre ratones, sobre gusanos, incluso sobre hongos longevos, pues se están convenciendo a muchos científicos que el ser humano puede comportarse también pues como un organismo cuya longevidad se puede prolongar, no de forma artificial, sino sencillamente que somos capaces, ¿no?, de llegar a una edad mucho más avanzada. Con lo cual, en parte confirmaría lo que se dice en el Génesis, ¿no?, de que nuestros patriarcas llegaban a tener una edad pues bastante escalofriante, ¿no? No sé si tanta, pero por lo menos que vivían mucho más de lo que pensábamos. Y bueno, la otra cuestión, que no se ha debatido, pero yo creo que está en la mente de todos, es lo de si realmente Thomas Malthus tenía razón cuando era tan pesimista, y estamos hablando de una teoría que él esbozó en el año 1798, si la humanidad como tal pues tenía como unos resortes naturales para que la población no llegara a unos extremos caóticos. Él hablaba que el crecimiento de la población humana, que era, bueno, pues que podía ser terrorífico, pero que se controlaba o se iba a controlar. ¿Por qué se iba a controlar? Pues o bien por el hambre, o bien por las guerras, o bien por las enfermedades. Pero que era como que el planeta era muy sabio y no iba a permitir que la población, que la demografía, llegara a un extremo en que empezara a ser peligroso para la propia supervivencia humana. Bueno, desde que él enuncia este postulado, y desde siempre se ha hablado, ¿no?, de ese pesimismo de Malthus, al final del siglo XVIII, hasta el momento se ha multiplicado la población mundial 6 veces, y hasta ahora no ha pasado nada. Pero claro, ahí queda la respuesta. Lo de no ha pasado nada, ¿cuántos niños mueren al segundo en el mundo? Uno cada 3 segundos. Claro, sí ha pasado. El problema es que ha pasado de manera diferente. Es lo que iba a matizar. Aún no ha pasado nada respecto a las catástrofes que se auguraban. Es decir, que él siempre pensaba que la población que había a finales del siglo XVIII, cuando le tocó vivir, que se iba a mantener estable y que si subía de una forma exponencial, ya habría algo que le iba a regular. Pero él nunca pensaba que iba a subir 6 veces. ¿Sabes qué es curioso? ¿Sabes que el mejor estudio que he visto sobre... Bueno, Malthus le encanta a los escritores de ciencia ficción, porque claro, es una especie de pesadilla permanente. Oye, Stalin leía Malthus, ¿no? Claro, todo el mundo leía Malthus. Malthus, no, pero es cierto. No, y Pol Pot no veas. En práctica, además. Y no, pensaba que no viene el hambre, las enfermedades, ya se cargaba él. Pol Pot es el mejor lector de Malthus, pues, que hay en la historia. Sí. Acabó con la mitad de su país, es una buena sistema. Y si ya mencionas a Mao, yo creo que ya son los tres mayores conocidas. Los datos demográficos de Camboya, ya esa pérdida de población que tuvo Camboya, ya está recuperada. Bueno, es que lo de Asia, bueno, pero Asia ya en tiempos de la antigüedad ya era la reserva de humanos. No, decía que hay una novela de ficción magnífica que es un ensayo en sí mismo sobre el malthusianismo, se llama La paja en el ojo de Dios, es de Paul Anderson. Entonces él, bueno, es la confrontación, encuentro realmente entre los seres humanos y una especie que encima está especializada biológicamente, algo así como los hormigueros, ¿no?, que cada uno tiene una actividad dentro de la especie, que tiene un problema malthusiano terrorífico, y es que no existe la anticoncepción en su especie. Es decir, no pueden detener el crecimiento masivo, y por la regla de Malthus del impulso natural, bueno, pues se acaban destruyendo siempre cuando están a punto de conseguir salir al espacio. Pero el problema es que si salen al espacio se convierte en una plaga para toda la galaxia, porque entonces no podrían ser detenidos de ninguna manera. Bueno, la verdad es que la pesadilla malthusiana es la esencia de todo el pensamiento básicamente revolucionario y socialista del siglo XIX. Estaba muy inspirado en Malthus, pero no como inspirador, sino como causa del futuro problema si la sociedad no se autorregulaba de alguna manera organizada. Es decir, al horror que hubiera podido llevar cualquier intento de competir o de alterar los criterios de Malthus, fijaros que, sin embargo, la ciencia es la que lo superó. Uh-huh. Es decir, yo creo que Malthus nunca pudo concebir que un sistema inventado por el ser humano resultara realmente eficaz para controlar lo que para él era una especie de predicción natural de las cosas que inevitablemente iba a ocurrir. Pero con todo, el problema es que sigue ocurriendo. O sea, se sigue acercando lentamente. Bueno, según esos datos, a mediados de este siglo vamos a llegar a la capacidad máxima que tiene el planeta para dar alimentación a los seres humanos. Yo estoy seguro. El problema es que vamos a acabar, desde luego, con la vida animal en la Tierra. Comiendo pastillas, ¿no? Quizá la respuesta está en las preguntas que no se formulan, ¿no? Claro. Para saber si Malthus tiene o no razón. Las que no se formulan estas 125 que yo he notado en falta ciertas cuestiones. ¿Por qué hacen alusión al SIDA? Que efectivamente... ¿Al cáncer no? Pero al cáncer no. Al cáncer no. Al cáncer no. ¿Por qué no hacen alusión al cáncer? Bueno, podríamos meternos en multitud de derivaciones, y se puede justificar a los responsables de Science en que hablan mucho de la investigación genética y que una de las aplicaciones de la investigación genética puede ser eso. Sí. Sin embargo, nos hace alusión a algo que está provocando a día de hoy 3.409 muertes diarias en países tropicales, como es la malaria, o 4.210 muertes diarias, como son las diarreas. Son enfermedades muy sencillas de cortar. Exacto. Además. Exacto. Y sin embargo, no hacen alusión a si va a haber un remedio para eso, o si los remedios, que sería la pregunta más acertada, van a llegar a estos lugares. Es verdad, es lo que dice Bruno, es que tenemos países como Bangladesh donde la gente muere solo por el hecho de beber agua. Sí, sí, sí. Es que beben agua en... Bueno, en es que hay algo más. Si entonces la gente muere por el simple hecho de no tener agua. Es que es el problema. Hay un dato que es escalofriante. En el mundo occidental, lo que entendemos por el mundo occidental, lo que podría ser Europa y América, que soportan el 19% de las cargas de enfermedad en el mundo, mueren diariamente menos de una persona diaria por malaria. Uh-huh. En Asia y África, que suman el 70% de la carga de enfermedad en el mundo, mueren 3.409 todos los días. Uh-huh. Claro. Y eso de malaria, y no estamos hablando del dengue o de la malaria. No, es que la lista es enorme. Claro, decimos una malaria porque nos suena muy cercano, ¿no? Claro, pero fíjate que en relación un poco a lo que estamos diciendo de Malthus, incluso con esto que se decía de China, ¿no? Una de las cosas que decía Malthus, y que lo siguen aplicando, porque todavía hay mucho malthusiano, ¿eh? Actualmente. Sí, quizá no responder a esto. Esto responde a Malthus. Malthus tenía razón porque van a dejar que estas enfermedades sigan ahí, ¿no? Exactamente. Entonces, estamos hablando de China y de ese desarrollo desaforado que está teniendo, y que además es imparable. Es imparable utilizando la energía nuclear, salvo que encuentren un sistema mucho más barato. O sea, que eso no es una condición sine qua non. Es decir, en el momento que sepan que pueden dar un desarrollo y una industrialización, pues como ellos quieren, pero con otro tipo de energías que sean más baratas, no son tontos y utilizarán otro tipo de energías alternativas. No porque contaminen menos, sino sencillamente por una cuestión de precio, ¿no? Pero lo que decía Malthus es que si el consumo y el desarrollo que él vivía en aquel momento continuaba de esa manera, es cuando se podría producir esta especie de hecatombe natural a través de una autorregulación del propio planeta, pues eso, a través, ya digo, de las guerras, las guerras no es que sea natural, pero bueno, él confiaba también que la malicia humana pues iba indirectamente a regular un poco lo que es la demografía. Si esto ocurre en China y en la India, es decir, que no hay un control del consumo y de la industrialización, está claro que Malthus al final va a tener razón. Es decir, se multiplica la población 6 o 7 veces, pero que es una cosa de lógica. Es decir, si tú estás expoliando un poco todo el patrimonio de sustancial que tiene la humanidad, no solo para ahora sino para los siglos venideros, que son sus materias primas, sus reservas naturales, está claro que estamos dejando para nuestros hijos pues un planeta que antes o después va a haber una hecatombe, y esa hecatombe, y ojo, y el hambre es la que provoca guerras, y las guerras es la que provoca devastaciones naturales, que a su vez es una especie de ciclo y círculo vicioso, genera también más hambre. Es decir, lo que está pasando en Etiopía, aparte de que ser el país más pobre, posiblemente uno de los más pobres de todo el planeta, es que el sol, fíjate, el sol, un elemento tan vital, les está machacando. ¿Pero por qué? Porque evapora el agua, porque el agua, la poca agua que hay en los pozos está contaminada, y porque las vacunas cuando llegan, llegan tarde y algunas están caducadas. Es decir, hay vacunas en algunas poblaciones de África contra la meningitis que han matado más población que la meningitis. ¿Por qué? Porque la vacuna en sí estaba contaminada. Es decir, no era como, válida. Como acaban de sonar, no sé si eso no se cuenta. La pesadilla de Darwin, que es una película que le aconsejo a todo el mundo, un documental realmente, pero expone muy bien el gran problema de lo que va a ser los próximos 20-30 años de la humanidad. Los europeos occidentales y los norteamericanos ya no es que no veamos el mundo, es que ni nos enteramos. O sea, sí. Si estamos allí, no lo estamos viendo. Es decir, ya es una especie de disfraz, es como un teatro. Es una situación mucho peor que la que se planteaba Malthus. Malthus escribía en un mundo, él conoce los primeros esbozos de la Revolución Industrial Británica, pero él, con todo, y con su formación cristiana, era un párroco al fin y al cabo, es decir, hay que tener en cuenta que él concebía al ser humano como una especie de animalito creado por Dios, que le había dado un alma y le había hecho. Es decir, tenía una idea todavía muy idílica del ser humano dentro del espantoso futuro que él prevé para el planeta. Sin embargo, él nunca pudo pensar, porque no tenía forma humana de poder concebirlo, primero, que los elementos naturales que él veía como algo natural, la muerte por enfermedad en la Europa del 19 era algo natural. Es decir, él pensaba simplemente eso mismo en gran escala. Él pensaba, una esperanza de vida, claro, de 40 años, exacto, no de 80. Exacto, él esperaba, él tenía la idea de la peste negra de la Edad Media. Sí. Y por otro lado, las guerras las veía en la escala de la dimensión de la época napoleónica, un horror, pero guerras. No pudo pensar nunca que la guerra se podría convertir en un extremo que podría acabar con el planeta entero. Es decir, el problema de Malthus es que su maldición, porque es una maldición todo lo que él pronostica al fin y al cabo, se ha visto agravado por los hechos. ¿Cuál es la ventaja? Es decir, que la ciencia, la tecnología y la capacidad del ser humano lo puede corregir. ¿Cuál es el problema? Que no lo corrige en la práctica. Es decir, he dicho lo puede, pero no lo hace. Cuando he recomendado lo de la pesadilla de Darwin es porque plantea un caso, supongo que lo conoceréis, se conoce desde hace unos 20, 30 años, me parece que en los años 70, finales 60, más o menos, cuando Juan venía al mundo, sí. Alguien se le ocurrió utilizar perca del Nilo para meterla en el lago Victoria, que es la mayor reserva de agua dulce de África Central. La perca acabó con toda la fauna del lago, pero a cambio empezó a generarse una cantidad de percas monstruosas, son más grandes que atunes, unos monstruos no pocos, increíbles. No pocos han comido de esas percas, ¿eh? Claro, sacan unas 500 toneladas al día, sin embargo, la gente se está muriendo alrededor del lago, se mueren de hambre, de guerra, de enfermedad, incluso se quedan ciegos o con enfermedades por el amoníaco que desprenden las porquerías que son los restos de las percas de consumo industrial que se llevan los rusos, principalmente, y los japoneses y chinos. Bueno, entonces, ¿por qué lo cambian? Por armas. Y los aviones rusos descargan armas y se llevan percas. Bueno, esto es un disparate total. Sí. Sin embargo, todo el entorno y de la región es que es en sí mismo un disparate ya total. Todo Tanzania son disparates totales, ya como para que hablar Somalia, o para que hablar de Uganda o del sur de Sudán. El camino es que esta especie de locura generalizada que la ciencia y la técnica podía corregir, no solo no lo ha corregido, sino que lo está agravando. Con lo cual, la situación en 20 o 30 años puede ser incluso peor. Si alguien le dice en los años 40 que había inundaciones en Bangladesh, en Bengala Oriental, como las de ahora, que esas inundaciones, que ya los ingleses de la época sabían que con control de la población, con limpieza del agua, con se podían corregir en un futuro, le dicen que no solo los han corregido, sino que han ido a peor, no se lo cree. No, pero, bueno, es que pero ya sabes lo que te puede decir un conspiranoico, Carlos, y es que no se puede, que la Tierra no admite 7.000 millones de seres humanos en pleno desarrollo. El problema es que lo que la Tierra no va a admitir, y lo que está muy claro, es 7.000 millones de seres humanos, en los cuales 200 se quedan con todo y el resto que les forza. Pero es que esos 200, es evidente que no. Pero ahora les van a condonar la deuda a todos. Pero si todo eso sabes que da igual, Bruno. Si sabes que da igual, si es que todo eso da igual. Y ya toda esta discusión se acaba dentro de unos días, que el G8 va. Sí, pues, sí. Pero bueno, pero si se empiezan a dudar al día siguiente. El acto y se acabó todo. Pero si se empiezan a dudar al día siguiente, con los mismos además. Sí, ya lo sé. Es todo absurdo. Es irónico, absolutamente. Da igual que saquemos a cantar a Paul McCartney y a Bono, da igual que saquemos a Lalo Pausini, que hagamos los conciertos contra la pobreza, sí, es que da igual. Con da Bill igual. Gates. Pero exacto. Lo que quiero decir es que... Bruno, es tremendo, qué decepción más grande. Con una fortuna personal de billones. Bruno, como un día salga un Bill Gates malo de verdad, como unos días salga uno malo, nos vamos a enterar todos, que esto es bastante bueno. O sea, este es el bueno. Joder, es que como salga uno malo de verdad, que se puede... No, estaba pensando en lo de la ciencia, hace poco leí la noticia, no la conocía, de una empresa israelí que ha desarrollado unos árboles que crecen al triple o cuádruple velocidad que los árboles normales. Los van a empezar a plantar en determinadas zonas de sus desiertos para multiplicar la velocidad de crecimiento. ¿Qué os apostáis? A que dentro de nada esa empresa se forra porque esos árboles valdrán muchísimo. Con lo cual, las técnicas y los sistemas que estarán patentados tendrán por su propio sistema de cobertura. Bueno, es el problema de siempre. Si los medios existen, el problema es cómo hacer que los medios lleguen a los lugares donde no los tienen. Yo no soy un optimista en esto, porque me parece que me pasa como a Jesús, lo hemos visto ya bastante. Sí. Y no sé si le pasa a Jesús lo mismo, pero yo cada año que viajo lo veo peor. Así que yo creo que está quedando bien claro qué es lo que faltaba, ¿no? En estas 125 preguntas de Sainz, que es el ser humano. Claro, su esencia, ¿no? Lo peor faltaba, yo creo que es la hipocresía, ¿no? Porque sí que hay reservas ahora mismo en el planeta para paliar el hambre de todos los que están a la vista. Lo hay. Para vivir solo en el océano, todos los que están sobre la Tierra mejor de lo que vivimos se nosotros. Se sabe. Lo que pasa es que está mal distribuido, como siempre. Es decir, un 10%, que digo un 10%, un 5% de la población es la que se está quedando con todo ese tipo de reservas, y no solo es la que lo consume, sino que la que lo explota. Es decir, que por lo tanto después lo vende, y no me extraña que condonen la deuda, claro. Pues, al día siguiente es una especie de juego, ¿no?, macabro, donde yo te lo perdono, pero al día siguiente te hago un contrato por el doble de lo que me estás debiendo. Claro, claro. Siempre porque y a cambio la deuda de que forma parte de la sumisión de los gobiernos. También, claro. Mientras tú les tengas sometidos por esas deudas tan infames, pues me refiero al gobierno, no al pueblo como tal, pues tú siempre vas a tener un poco la adhesión de ese gobernante para determinadas cosas, ¿eh? Para buscar el coltán o el oro o cualquier otro metal o piedra semipreciosa, como todos sabemos. Es decir, es toda la economía sumergida que hay ahí, indecente, alrededor de todos estos países de la África Negra, que se les ha dejado de la mano de Dios, pero sencillamente porque no interesa. Es decir, para que lo de Malthus en parte tenga su razón, pero no porque no se pueda evitar, sino sencillamente porque no se quiere evitar. Eso yo creo que es lo peor, es la gran hipocresía. Vos conocéis una denuncia que ha habido hace una semana, no me acuerdo si fue Amnistía Internacional o un grupo, no, creo que es un grupo de periodistas en Sudáfrica, que han denunciado a la empresa de su nación que está provocando, ella misma, provocó una guerra civil en una zona oriental del Congo. Es decir, la propia empresa es la que está generando la guerra civil. La coltán. No, el coltán es un poquito más arriba. No, sí, pero... Es el país de la zona. Claro, pero todos los sitios... A la guerrilla, todos los sitios estratégicos, no solo el coltán, los diamantes azules, claro. La guerra leona, toda zona del mundo donde hay un mineral estratégico fundamental está en guerra. Claro. Y eso obviamente no es porque la gente del lugar de repente le dé por matarse. Y la que no está, lo estará. Y la que no está, lo estará. Exacto, claro. Exacto. Ese es el problema. Lo que pasará en Guinea Ecuatorial cuando Obiang diga algún día que no a los que le están dando la... No, Obiang dura dos días y dice algún día que no, no, eso no es el problema. Claro. Sí, pero, no, pero es el ejemplo. O sea, es sí, el, pero llegará un momento en que en vez de local... un 4% para su bolsillo, para el Banco Reis, que era un 6%, y ese 2% significa muchos miles de millones, y alguno en Estados Unidos se enfade, o el de la petrolera italiana, que también tiene intereses. Ese es el destino del mundo que Sainz le ha prestado tanta atención. Y ese día en el que Obiang, o el Obiang de turno, exija un 2% más, al día siguiente aparece una guerrilla que se llama Alianza Nacional por la Libertad de Guinea. Sí. Que quiere democratizar el país. Exacto. Y que luego no además nada... Y con dinero de... Lo democratiza con un golpe de Estado, como suele ser habitual. Claro, efectivamente. Claro. Pues siempre es la misma secuencia. Sí, sí. Lo que pasa es que, como siempre olvidamos la secuencia que tienen todo este tipo de golpes o de guerrillas, ¿no? ¿Has visto la película Queimada? Se organizan. No, ¿sí? No. ¿No has visto nunca Queimada? No. Es una película, se desarrolla en el siglo XIX, pero es muy gracioso porque es un modelo en pequeñito de cómo se genera crea la revolución en una pequeña isla del Caribe, pero a partir de la revolución y de independizar la isla, crea luego un golpe de Estado para tener un gobierno. Es que es paso a paso toda la estructura de cómo se, bueno, es un cuentecito, ¿no? De cómo se puede crear en realidad un movimiento revolucionario que va a democratizar, que al que luego tú le metes una oposición que le va a derribar, para tú ir poder controlándole a lo largo del tiempo, del plazo. Bueno, ahí los malos son el imperio inglés, pero da igual, puede ser cualquier otro. Es decir, porque curiosamente el protagonista de la película, me parece que va rompiendo, es decir, empieza intentando ayudar a una revuelta por la libertad, pero en realidad todo es un plan a largo plazo para acabar controlando la zona. De momento, lo terrible es que parece inevitable. Es decir, uh-huh. Es que no se le ve salida. Y eso es lo que yo creo, y es verdad, y Sainz ha sido ahí demasiado fría. Y se ha olvidado de todo lo que hemos contado ahora mismo. Sí. No forma parte, pero porque no forma parte de su... O por lo menos intenta demostrar que no tiene la respuesta. No, pero la función principal de la ciencia no solo es descubrir e inventar. Es que si no, esto no sirve de nada. Aplicar eso al bienestar del ser humano. Exacto, es que si no, no sirve de nada. Y eso lo decía el fundador de esta revista. Exacto. Y por eso lo quería comentar, porque la obsesión de Edison fue siempre la misma: hacer que las ventajas de la tecnología lleguen a los ciudadanos. Cuando inventó la bombilla, eso era lo que buscaba. Pues venga, la pregunta 126 que se tendrían que hacer los responsables de Science es: ¿por qué no hacemos caso a nuestro fundador? ¿Por qué no? Bueno, pues Edison la fundó hace 125 años y desde aquí felicitamos a Science y que siga muchos años más con estos desafíos también para el siglo XXI. Bueno, vamos a descongestionar porque está el mundo muy mal, Bruno, está la cosa fatal y nos hemos puesto muy pesimistas para empezar nuestra tertulia. Así que un poquito de Spiller, hombre, que estamos ahora con la guerra de los mundos y está la cosa muy bien, ¿no? Uh-huh. El escribano la puso fenomenal. Sí, yo no he tenido la suerte ni la ocasión de poder verla todavía, pero bueno, supongo que es una visita obligada al cine. Un Spielberg que ha cambiado tanto, ¿verdad? Desde que hace 30 años hiciera esos encuentros en la tercera fase, en donde él tenía una imagen de la visita extraterrestre total y absolutamente distinta. En ese sentido, hablábamos el otro día con Jesús, no tiene nada que ver, esto es una novela que ha actualizado y que ha reflejado en el mundo actual, y aquello representaba quizás su filosofía real sobre el asunto. Él cree, ¿verdad, Bruno? Él siempre ha dicho que cree, lo ha vuelto... O sea, yo en ET lo tuve claro, ¿no? Sí. Y tiene una visión muy idealista del fenómeno de las posibles visitas de seres de otros mundos, encuentros en la tercera fase. De hecho, él no quiere únicamente hacer una película sobre ovnis y sobre una posible visita, sino que quiere, por ejemplo, en los primeros episodios que aparecen en la película, los diferentes encuentros que sufren los habitantes de esa localidad norteamericana, están fundamentados en hechos reales, en parte fundamentados en hechos reales y en la información que le proporcionaba el asesor de esa película, que era Joseph Fahrenheinek, un astrónomo que durante muchos años había trabajado para las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos y que después se dedicó a la investigación de este fenómeno en el ámbito privado y a través de sus libros. El protagonista de la primera parte de la película, que es François Truffaut, el personaje, el actor, está inspirado en un ciudadano también francés, afincado en los Estados Unidos, llamado Jacques Vallée, que es el más destacado investigador de este fenómeno. Y esto viene a demostrar que Spielberg tenía un verdadero interés por ese enigma y lo ha vuelto a decir ahora a propósito de la presentación, a propósito del estreno de La Guerra de los Mundos. Pero ha destacado algo que me llama mucho la atención. Él señala que hace 20 y 30 años se encontraba plenamente convencido de la existencia del fenómeno OVNI, pero que en los últimos años, que desde entonces hasta ahora, habla de que se han incrementado el número de aparatos que pueden registrar. O sea, habla fundamentalmente de videocámaras y de cámaras fotográficas que pueden registrar estos artefactos. Él dice que ha aumentado un 150%, yo creo que ha aumentado mucho más, pero independientemente de esa cifra, señala que lo que ha ocurrido, sin embargo, es todo lo contrario, que hay menos casos, hay menos sucesos, el fenómeno ha pasado a un segundo plano, y que eso le llama profundamente la atención y que le tiene verdaderamente inquieto. No sabe a qué responde esa actitud por parte de la presunta inteligencia que hay detrás del fenómeno. No sabía que había hecho eso, pero es curioso porque yo decía aquí el otro día lo contrario y lo sigo sosteniendo, y basta que se conecte cualquiera a las grandes webs norteamericanas de investigación, norteamericanas porque son anglosajonas las que lo sostienen, como UFO Facebook, sí. Donde es apabullante el número de fotografías actualmente. Yo creo que tiene un pequeño... Pero no apabullante, es hasta preocupante. Es decir, es algo increíble, pero estamos hablando de centenares de fotografías diarias y decenas de vídeos. Hasta no. Tomás con teléfonos móviles. Yo creo que Spielberg tiene un problema, confunde lo que es el interés mediático por el tema. Es exacto, con el número, eso ha bajado hasta hundirse totalmente. Y podemos dar datos que hoy mismo he revisado del National UFO Center en los Estados Unidos, que hace un catálogo muy meticuloso de todo lo que ocurre en el mundo. Luego, sí, existe una investigación de cada uno de estos episodios, el número, el porcentaje de casos reales puede ser de un 2, de un 5%, de un 10%, lo que queramos. Pero solo en lo que va de año, y en junio las cifras están todavía muy, muy abiertas, se habían registrado en el National UFO Center de los Estados Unidos 1.413 episodios en todo el mundo. Pero si esto lo extrapolamos a los dos años y medio últimos, estamos hablando de que en 30 meses se han producido 9.828 casos. Sí, nada, es que hay algo peor, Bruno, es que a lo mejor de esos 9.000 y pico casos, yo no te diría que no hay por lo menos medio centenar de vídeos y unas 900 fotografías. Bueno, pidiendo la ciudadanía, y a lo mejor ahí viene un poco el aburrimiento, el hastío, es que lo que está pidiendo la gente es la tercera fase. Respuestas. Pide una respuesta. Claro. Y este fenómeno no tiene respuestas, no las tiene de momento. Claro. Y eso es lo que yo estoy de acuerdo con Bruno, y es lo que ha hecho que baje el interés de la población, de todas las poblaciones, de todo el mundo, de todos los tiempos, se tiene que mantener conforme a un foco de atención. Si su foco baja, la gente deja de interesarle. Claro. Eso es evidente que ha ocurrido. Y... O sea, tú le das un botón ahora mismo en internet y te salen 1.200 avistamientos. Lo sorprendente es que además ha mejorado mucho, es decir, la gente que se dedica a ello se ha, iba a decir profesionalizado, no sé si es la palabra correcta, pero ha elaborado sus propios métodos de trabajo, de protocolo, de comprobación, de manera que ha mejorado un montón la calidad de lo que se obtiene. Es decir, yo, en contra de lo que quiere la gente, hay muchas más fotos discutibles de los años 60-70 que de los años 90 o de ahora mismo. Es decir, hace poco, Javier Armentia, creo que era, decía que solamente un tonto presenta actualmente una fotografía de ovnis. Bueno, Javier Armentia no se ha debido presentar un montón. No se mete mucho por internet últimamente, porque son mucho más interesantes que las de hace 15 años. Dices que ahora Photoshop las truca. Ja. Tenía que ver las que están saliendo ahora mismo. Y luego que me diga que están trucadas con Photoshop. Son muchísimo mejores en el sentido que se ve la inmediatez, que es lo que es indiscutible en el fenómeno ovni. Es decir, cuando tú lo pillas con un enfoque y un contexto que tú puedes apreciar en cercanía. Por ejemplo, por poner un ejemplo que hemos estado hablando Jesús y yo antes del programa, que me había preguntado si había visto las fotografías de las últimas series de fotos, que son una docena en la isla de Pascua. Lo fantástico de esas fotografías es que son fotos turísticas, pero que además que es que está claro que no hay truco, se ve claramente que la persona o un grupo además están haciendo una foto al mismo grupo y todas las cámaras reflejan desde ángulos distintos lo mismo en diversas formas. Es decir, bueno, es que eso es ese es el antitruco. Pero se cogieron todos los ocho, se fueron luego a un ordenador en la isla de Pascua, lo colocaron allí, había un experto en Photoshop y montó en varios ángulos, pero no tenía nada mejor que hacer. Es que por supuesto que se pueden trucar fotografías. Pues claro que se pueden trucar, por supuesto. Photoshop. La NASA hace un concurso quién es el que hace el trucaje más extraordinario. De la Luna, es muy bueno. Pero es que ese tipo de fraudes siempre han existido. Antes no se utilizaba el Photoshop, pero se utilizaba la doble exposición, se fabricaban maquetas extraordinarias y era casi mucho más difícil localizar el fraude, porque el Photoshop se detecta. O si caías en desgracia junto a Stalin te borraban. Y sí, claro. Pero ese es el problema de la actualidad, que tanto entonces como ahora existen laboratorios con técnicas diferentes, porque las técnicas de impresión fotográfica también han cambiado, que pueden detectar esos fraudes. Pero sí hay una gran diferencia entre las fotografías de este tipo en los años 70 y 60 que en la actualidad. Que en los años 70, en una revista no especializada, porque apenas las existían, pero en cualquier publicación, en cualquier periódico, a un fotógrafo de un no identificado se le daba decenas de miles de pesetas de la época. Y había fotógrafos en España que en los años 70, por fotografías fraudulentas, llegaron a recibir 50 y 100 mil pesetas por fotografías fraudulentas. 50 y 100 mil pesetas de aquella época. Hoy, en lo que puede estar tasada una foto auténtica o falsa es aproximadamente unos 1.000 duros en un medio de comunicación. Con lo cual, ¿qué sentido tiene también? ¿1.000 euros? No, 1.000 duros. Efectivamente, no tiene ningún sentido falsificarle. Luego, o sea, tú llegas a un sitio y dices, bueno, tengo una fotografía buena de ovni, de toma, 30 euros. En los medios que mejor pagan. Claro, hay un elemento además de criterio. A mí me dicen, es que tengo una foto de un extraterrestre. Pues ahora, o en el año 40, sospechas que es un fraude. Sin embargo, las fotos de fenómenos aéreos anómalos, vamos a decir, mejor que OVNI, porque incorpora un montón de cosas, de luces, variantes, es muy rápido, hay un montón de ellas, rápidamente se ven que muchas no corresponden a nada interesante que investigar, aunque el fenómeno y la foto exista, pues una luz, una exposición, algo raro, pero luego queda un montón de ellas que son realmente interesantes. Por ejemplo, la que comentábamos otro día de la mira telescópica del cazador. Es que es asombrosa esa grabación. Si una mira telescópica de caza mayor en Estados Unidos, que tiene una grabadora de vídeo, hay muchas ahora mismo, hay prismáticos con grabadores de que los puedes comprar en cualquier tienda en España. Entonces, el cazador cuando está apuntando ve que hay algo muy raro. Entonces, se dedica durante un ratito a filmar lo que tiene delante que no sea lo que es. Bueno, esa filmación es fantástica. Entonces, filmación de ese tipo, como la que comentaba el otro día el teléfono móvil en una carretera de Texas, que un motorista cuando sube se encuentra de repente una luz y entonces saca el teléfono móvil, para, pega un frenazo y le hace 5 fotos y un pequeño vídeo de 7 segundos, eso no tiene precio como documento inmediato y de velocidad. ¿Alguien se imagina a una persona como ese señor que iba a la moto por el desierto, en el donde vive el coyote Busbuni, poniéndose a meterse en un cibercafé con Photoshop a ver si consigo trucar una foto chula y vendérsela a nadie porque nadie te la va a comprar? No, es una pérdida de tiempo, no sé ni cómo se llama. Además, actualmente los dueños de las fotos, para que el oyente tenga una perspectiva de cómo está el mercado, entre comillas, en ese sentido. Yo trabajo en una revista especializada, he trabajado en otras 2 revistas especializadas, es decir, he trabajado en todas las revistas especializadas en este tema que hay en España en este momento. Y cuando aparece alguien con una imagen, la primera advertencia que tiene es que no se le va a pagar ni una sola peseta. Es decir, al que aparece con un reportaje, evidentemente se le paga el reportaje fotográfico, pues ni a 1.000 euros, ni a 1.000 duros por foto, si está el mercado horripilante. Pero a quien presenta este tipo de imágenes tampoco se les paga, precisamente porque es una forma de establecer y de poner foto al... ¿Cuántos al son los fraude? Que retiran la foto en el momento que se enteran que no les vais a pagar un duro? Pues, yo te puedo asegurar, fíjate, en los últimos 3 años que llevo en el mismo medio, yo creo que han podido venir con fotografías entre auténticas y falsas, uh-huh. falsas por errores o por cualquier otra razón, de ovnis, no más de una docena. No, ¿sabes dónde está el fraude? He publicado 3 o 4. El fraude está donde hay dinero, en las filmaciones Bigfoot. Por ejemplo, la que hizo un noruego que decía que había filmado hace apenas un mes en Canadá un Sasquatch. Bueno, eso es falsa. Ya han descubierto que es falsa. Bueno, porque ahí sí puede haber todavía algo de dinero. Pero no, ni, me parece disparado. Okay. Y sí que entre esa docena que ha podido llegar en los 3 últimos años, yo recuerdo únicamente un par de casos en los que pidieron dinero, ¿no? Uh-huh. Un par de casos. Bueno. Y uno de ellos no le importó y otro de ellos se llamó a la competencia y volvió a acabar llamando, claro, porque la respuesta era la misma. Se pagaba lo mismo o menos. ¿Y cuánto me dan en tal periódico? Digo, mucho más, seguro. Bueno, absolutamente no. Yo recuerdo un personaje que se me presentó en la emisora uh-huh. Pidiéndome no sé qué millonada por unas fotos de la auténtica Atlántida. Sí, caray. La no hundida, ¿quieres decir? Sí, pero es que me decía que si no se pagaba antes, que él no enseñaba las fotos. Encima, ¿no? Sí. Por recorrer el nombre de España, porque también a mí me llegaron por otras vías, ¿no? Sí, estuvo intentando, ¿verdad?, colocar sí. las fotos de la Atlántida. Bueno, hay gente así, es verdad, sí. Pero yo creo que se les detecta rápidamente, ¿eh? Aquellos que ya van con dinero por delante, antes incluso de mostrar las pruebas, o de que por lo menos te digan sí. alguna explicación coherente, sea de ovni o sea de un animal criptozoológico, yo creo que se les ve bastante el plumero. Sí. La verdad es que, bueno, es lo mismo que cuando te cuentan un testimonio, ¿no? Por eso yo sé que hay testimonios auténticos, porque no tienen nada que ganar y, sin embargo, sí mucho que perder las personas que te lo cuentan. Además, incluso no quieren divulgación. Que venir a ofrecer unas fotografías aquí a la radio. Sí, yo creo que buscan lo más fácil. Ellos pasarán, ¿quién es el que me puede dar dinero? Y no, miran a ver si eso se puede, porque habrán ido seguramente antes a la televisión. Es la credibilidad que tú tienes. Tengo aquí una foto que se lo digo de verdad, se lo juro. Seguro que antes han ido a televisión. Bueno, la televisión, claro, no saben cómo funciona la historia y la habrán mandado a hacer gárgara rápidamente, pero que luego van a los distintos medios de comunicación, los periódicos y, en último lugar, ¿por qué no?, la radio, ¿no?, mientras le paguen. A ver si pica alguien, ¿no? Claro, no, yo creo que no, sí. Pero tú primero me pagas y luego ya te enseño las fotos. Luego te enseño las fotos, sí, además incluso que alguna de esas fotos llegamos a ver, y bueno, y eso sí es la Atlántida, pues que venga Dios y lo vea, sí, ¿no? Sí. Vamos, era cualquier cosa. Unos pedruscos. No, y además sumergidos. Sumergidos, sí, unos pedruscos. Y que no están en el aire, porque por lo menos podía decir, están en la superficie, en alguna ubicación y da unas coordenadas, pero qué va, son las clásicas construcciones estas que se encuentran en muchísimas costas, que es verdad que pueden pertenecer a alguna civilización no conocida, pero hombre, siempre con la manía de atribuirse a la Atlántida, pues hay mucho que decir, ¿no? Y bueno, y respecto a lo que hablábamos de los ovnis, fíjate, esos 10.000 casos que estaba diciendo Bruno en estos 2 últimos años, o dos años y medio, y estamos hablando de que ahora mismo no hay oleadas, que ahora mismo los ovnis no están de moda. Si llegan a estar de moda, esos 10.000... Claro, pero en algunos países sí, ahora en México claro. Todos los días... Hombre, en Chile siempre, lo de la isla de Pascua sí, lo estábamos comentando. Es un fenómeno cíclico y geográficamente cíclico también, además. O sea que hoy es actualidad en un país durante 2 o 3 años, en Turquía, por ejemplo, es un fenómeno espectacular, y en China lo es también ahora, y pasado mañana lo será en Suiza, ¿no? Bueno, pero ahí está el titular. Steven Spielberg sí cree, ¿sí?, en el fenómeno OVNI. Pero está inquieto porque no hay casos. No se dejan ver. No hay casos. No, de todas formas, claro, después de lo que ha recaudado con sus películas, como para no creer, ¿verdad? Sí. En el fenómeno. Sí, desde luego. Tampoco le vas a acusar de echar los tiburones a la de Florida. Eso es. Eso es. Bueno, pues nuestra tertulia, como siempre, apasionante, llena de asuntos para comentar, los desafíos del siglo XXI, los comentarios de Steven Spielberg y lo que viene después, que también están ahí vuestras consultas Zona Cero, las que llegan a rosa.vientos@ondacero.es. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Aquí estamos en Tertulia, Zona Cero, Tertulia de Amigos, Tertulia de las 4C, discutiendo sobre diferentes asuntos, también literarios, y hay que ver, Jesús, ¿qué libro nos traes? Es un libro tremendo, es un libro erótico, festivo. Pues sí, sí, porque habla de las conductas sexuales de los animales, ¿no? Hombre, algo ya sabíamos, pero ya el título... Hombre, ya algo sabíamos, pero no tanto, ¿eh? No tanto, no tanto, hombre, para eso esta sexóloga y antropóloga Pilar Cristóbal pues ha rescatado muchísimos de estos casos dentro de la zoología, algunos muy conocidos, otros no tanto, otros bastante insólitos. Claro, este libro lo pilla Peter Kurt en El vampiro de Dusseldorf en su día y se pone las botas. Sí, o deja de ser psicópata, dice, ya total, ya tenemos bastantes en el reino animal. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y el título es bastante significativo, ¿no? Es también los jabalíes se besan en la boca. Claro, como especialista, que es Pilar Cristóbal, en temas de sexología, pues ella incide más en esa conducta, diciendo que, bueno, que los seres humanos, en ese sentido, no somos tan originales en algunos de esos comportamientos, entre comillas, desviados que se puede tener en torno a la sexualidad. Y ella habla de pues que muchos de estos animales tienen verdaderas orgías, o que hay madres lesbianas, o que hay incluso viudos desconsolados, hasta crímenes pasionales que se pueden cometer por el amor de una hembra o de un macho, ¿no? Así que, bueno, pues me pareció bastante interesante extractar algunos de los asuntos como más polémicos, más candentes o más calientes, ¿no?, que tiene este libro, como por ejemplo, bueno, pues ya no solo lo que dice el título del libro, ¿no?, que esto, los jabalíes se besan en la boca, bueno, otra cosa es la intencionalidad que ellos tengan, ¿no?, pero sí determinados comportamientos homosexuales que tienen algunos animales, ahora que está tan de moda, ¿no?, tan en el candelero el tema de la homosexualidad. Bueno, pues ella señala algunos casos de esa homosexualidad, evidentemente muy entendida de una forma muy diferente, ¿no?, como la podemos entender, pero que se da en la naturaleza. Comenta el caso de los caracoles. Los caracoles intercambian sus sacos de esperma en actos sexuales antes de convertirse en hembras, porque ella piensa que el autofecundarse, pues como que no es divertido, ¿no? Entonces, bueno. Esto lo coge Kiri, ¿no, Bruno? ¿Qué, bueno, cosas? ¿Qué cosas, verdad? Psicoanaliza los caracoles a los jabalíes y de tan, están peor que los humanos. Bueno, de hecho, dirá Kiri, esto no es nada. En algunos zoos de Japón ya se ha detectado que hay pingüinos homosexuales. O les hace un exorcismo. Un exorcismo. Que el Aquilino Polaino este, que fue el que hizo lo del Senado y sí, que dejó tan contentos a toda la clase científica y política española. ¿Eh? Sí, sí, sí. Fue, vamos, apoteósica su participación y demostrando que había analizado nada más y nada menos que a 160 homosexuales, sí, una base científica extraordinaria, en su opinión. Bueno, pues uno de los pequeños descubrimientos que se han hecho sobre la vida de este personaje es que además es el psiquiatra que asesora al exorcista José Antonio Fortea, al padre Fortea, en sus exorcismos. Un equipo fantástico, ¿eh? Sí, sí, sí, el padre Fortea, un personaje entrañable, pero con unas ideas como las que aquí dijo, ¿no? Aquello de que estamos todos equivocados y fue mucho más luminoso a la Edad Media que el Renacimiento. Eso sí. No tengo ninguna duda. Los que tenían peste negra se lo pasaban. Sí, sí, sí, sí. Y la historia... Pues nota que estamos hablando de estuve leyendo la Hace no falta que salga a relucir el hisopo. Dentro de la tesis, del padre Fortea sobre los exorcismos, que es muy, iba a decir inquisitorial, pero sí parece un tratado sobre exorcismos del siglo XVI, sin ninguna crítica. Seguramente sigue al pie de la letra y a rajatabla los principios sobre las posesiones dentro de la Iglesia Católica. Y en parte de esa tesis estaba un dictamen de este psiquiatra especializado en tratar, como dijo, a los homosexuales. Y lo que decía era tremendo, decía que el psiquiatra debe colaborar con los exorcistas, pero siempre a expensas del cura, que solo el cura puede determinar si alguien está poseído o no. Es una inversión de la situación, bueno, es sí, una manera de otra sí. manera de verlo, como otro sí, cualquiera. Sí. Es curioso decir, bueno, también mañana puedes decir que que la monarquía es de origen divino y que debe gobernar si el concurso del pueblo. Es una forma contra cualquiera decirlo, pues sí. Por eso no pasa nada. Sí, derecho a decirlo tiene otra cosa, es que nadie le va a dar la razón. Pues claro. Eso que lo intente demostrar. Bueno, pues, esto ¿no? A propósito del comentario de Jesús sobre los caracoles. Sí, bueno, fíjate, ahora ya cuando de los chimpancés. Perdón, se había quedado en los pingüinos homosexuales. A los pingüinos homosexuales. Bueno, había dicho, por eso es una noticia que salió en la prensa, salió mucho también en algún otro telediario, que en algún zoo de Japón había algunos pingüinos que estaban adoptando conductas homosexuales. O sea, que bueno, que viene un poco a colación de lo que se comenta en este libro. Y ella analiza, bueno, pues varios casos, y algunos con detenimiento, como es el caso de algunos chimpancés bononos, unos simios, pues que comparten con el ser humano, pues eso, prácticamente casi el 99% de sus genes, ¿no? Y hay, bueno, pues como en todo este tipo de especies gregarias, siempre están los machos dominantes y hay otros machos que son más débiles. Entonces, los que son débiles, en este caso, en lugar de adoptar una postura más agresiva, es decir, no hay comida para todos, entonces estos machos débiles, que no son muy agresivos, pero sí quieren estar integrados en la manada, adoptan una postura, y es que buscan comportamientos muy femeninos y gestos femeninos. ¿Para qué? Para incorporarse a esa manada y, bueno, y si tienen que hacer a pluma y a pelo, pues no tienen mayor problema, porque incluso ayudan a las hembras a criar a los hijos. Bueno, entonces, allí. Claro, eso es lo curioso, porque a pesar de que los machos, los dominantes de la manada, pues son los que marcan las pautas, sin embargo, Pilar Cristóbal, la socióloga, dice que en cuestión de semen, estos machos secundarios, los que están ahí un poco camuflados y casi transvestidos, son los que al final su semen es el que más posibilidades tiene de fecundar a esas hembras. Lo para que, ya digo, que haciendo ese juego, ¿no?, de convertirse como casi en hembras, para que no sean excluidos de la manada, y bueno, si tienen que tributar un poco con su cuerpo, ¿no?, el que sean aceptados o no sean aceptados, pues dicen que no tienen ningún problema en adoptar ese tipo de conductas homosexuales. Pues estos son los supervivientes natos. Sí, son supervivientes natos, o sea, hacen lo que sea menester, para que porque sin embargo otras manadas lo que hacen es que se enfrentan entre ellos los machos, los que no, pues se marchan, crean otra manada o sencillamente mueren por las heridas. Esta gente no, estos, por lo menos estos chimpancés bononos. Además me llamó mucho la atención porque sobre los chimpancés bononos se hicieron hace no demasiado tiempo, a lo mejor alguno de vosotros lo recordáis, precisamente por la inteligencia que tienen, se hizo una serie de experimentos y eran capaces de organizar frases de tres símbolos mediante un sistema informativo, ¿no? Eran unos experimentos que hicieron dos biólogas, que eran Patterson y Kansil. Bueno, pues era precisamente con estos chimpancés bononos. Lo digo un poco como dato, a pesar de que esto no lo menciona Pilar Cristóbal, pero bueno, que esa inteligencia, más bien esa supervivencia, son capaces de adaptarse al medio, ¿no? ¿Qué más casos comenta? Bueno, pues dice que las lagartijas, por ejemplo, tienen clítoris. O sea, que bueno, eso es que siempre se pensaba. Eso siempre lo habíamos sospechado. Sí. Pero era una de las pasiones de la ciencia occidental, descubrir eso. La manera de cortar el rabo a las lagartijas, no sé hasta qué punto se lleva también el clítoris con ese rabo. Lo comentábamos mucho de pequeños. Sí, sí, bueno. Y los que somos de pueblo, algún rabo de lagartija, sí que... Eres muy cruel, Jesús. No, además intentábamos comprobar si es verdad que les crecía en el rabo, ¿no? Lo que pasa es que después casi nunca volvías a pillar porque no las metíamos el microchip para hacer un seguimiento. Sí, sí. Bueno, de cuántas burradas me arrepiento yo de pequeño. Bueno, por los misterios de la naturaleza también, ¿no? Que ahí los están. Misterios, efectivamente. Los animales también tienen su cosa. Es curioso porque comenta... Jesús traía una... Me acaba de pasar una noticia, sí. Como sabe, de mi pasión por las hormigas. Sí. Que me ha dejado su las hormigas también tienen... No, algo mucho más raro que eso, es decir, una especie de hormigas que es capaz de autoclonarse. de autoclonarse. Sí, se clonan. Las reinas se clonan, con lo cual han eliminado la reproducción por macho desde hace decenas de miles de años. Lo que pasa es que de una manera paralela... A eso llegaremos, Carlos. Parte de, la propia especie de hormiga, de los machos, se autoclonan también. De manera que la estructura hormiguero sigue exactamente igual, sin ningún tipo de relación. Mm. Simplemente tiene un sistema de clonación, que, bueno, me ha dejado la noticia muy curiosa. Sí, no la conocía. Para mirarla con calma. Era una de las que se traía por Siberia. Eso dicen algunos científicos avanzados, ¿eh? Que en cuestión de algún siglo que otro, el hombre... no será necesario. Como en un mundo feliz. Sí, ¿no? Sí, los machos no... Sí, pero no digas muy alto, por si acaso, a ver si todavía por lo menos... Ese sería uno de los pasos decisivos a la especialización biológica. Uh-huh. Igual, en cuanto ya si quieres un par de casos más, sí. Un poco cuando hablamos de las orgías, pues es verdad, hay animales que hacen el sexo pues en grupo... en plan comunidad y desenfrenados, ¿no? Pero sencillamente por supervivencia, siempre hay una razón, ¿no? Es el caso de los calamares, algunas especies marinas que sabes que eligen alguna noche concreta, sobre todo cuando hay poca marea, viene en primavera o viene en otoño y cuando hay luna nueva. Lo de los calamares es un frenesí. La noche de los calamares, hay algún documental por ahí, yo he visto ese documental y bueno, es frenesí puro y duro, ¿no? Porque se aparea, muy rápida, el esperma... Además, eso, lo que intentan es que el esperma sea arrastrado por la corriente. Entonces, la prisa, la rapidez en ese tipo de relaciones, pues es importante. Y después, bueno, pues quedan muertos la gran mayoría de ellos. Pero ellos han cumplido su misión, ¿no? Que es la procreación, para que queden esas huevas ahí, ¿no? Y también, Pilar Cristóbal habla que en el mundo animal no todos son tan animales haciendo el amor, sino que hay mucho amor, hay mucha ternura en algunos casos, ¿no? Mira, la amante religiosa, ¿no? Sí, la amante religiosa descabeza al macho tras el coito, pero es por culpa del mal olor que desprende el macho. Entonces parece que para ella es tan repugnante que lo mata, que al final lo mata. Dice, bueno, pues, a rey muerto, rey puesto, ¿no? Le descabeza directamente. Pero, por ejemplo, los albatros lo cuenta como un caso de fidelidad. Dice que los albatros viven juntos toda su vida, ¿no? Y si alguno de ellos queda viudo, nunca vuelven a rehacer su vida. Es fiel hasta el final. Mm. Bueno, pues son conductas que todas, lógicamente, tienen un comportamiento natural que tiene que ver pues con su hábitat, con su supervivencia, pero bueno, que no deja de ser llamativo, ¿no? Esa especie de ternura que manifiestan algunas ardillas macho, por ejemplo las leonas, ¿no? A la hora de entablar sus relaciones amorosas. Y son tantos y tantos ejemplos que yo creo que bueno, es recomendable, y sobre todo para tener otro concepto de los animales. Y cuando alguien dice que estás hecho un animal o que te comportas como un animal, a veces pueden tener más razón de lo que parece, porque los animales, o bien nosotros, tenemos no solo compartimos genes, incluso también con las plantas, ya sabéis que esos 25.000 genes que tiene el ser humano, pues no envidia para nada a otro tipo de plantas que tiene incluso algunos más, como son 27.000 genes que tiene algunas de las plantas que se citaron, por ejemplo, dentro del proyecto Genoma, ¿no? Bueno, pues que tenemos conductas y comportamientos bastante animales y que nos parecemos, o ellos se parecen mucho a nosotros, no solo en que algunas lagartijas tengan clítoris, sino que también pueden ser capaces de demostrar ternura, amor y pasión. Sí, y es que en el fondo también el ser humano no deja de ser un animal. Lo somos y de los más peligrosos. Somos una especie animal. Somos animal, ¿no? Muy dañinos. Lo de los más, no, yo sería claro, el más. El más peligroso. Y en este sentido el ser humano no es el único animal que ha discernido entre el amor y el sexo, que son dos cosas, o sea, entre la procreación y el sexo, que son dos cosas diferentes. También eso está en el reino animal, aunque algunos no lo quieran aceptar, ¿no? Bueno, pues en el tiempo que hemos comentado esto, más de una decena de especies animales y vegetales han desaparecido del planeta. Casi nada. Es en el tiempecito este, ¿verdad? Siento tú muy maltusiano, ¿eh? No, pero es que es verdad, ahora mismo hay no sé cuántos frentes abiertos en la Amazonía. O sea, es una auténtica barbaridad la que estamos cometiendo con... Sabes, además, que todos los fuegos que hay ahora estivales, bueno, aparte de lo de la Amazonía ya es de juego. Bueno, en España hemos tenido lo que va de año más de 12.000 incendios. Y sabes que 9 de cada 10 son provocados. Sí, son provocados. Eso es la pena, ¿no? Sí, por eso que somos destructivos, o sea, somos una plaga. Somos depredadores, somos, sí. Pues bueno, pues eso, animales racionales dicen, ¿no? Pero que tenemos unos comportamientos bastante irracionales y además bastante peligrosos, porque si solo nos afectara a nosotros, ¿ves? Los animales irracionales tienen comportamientos que afectan a su clan, a su etnia, a su especie. Sin embargo, los nuestros no solo afectan a la especie humana, sino que además hacemos lo posible para que afecte al resto del planeta. Y lo malo es que muchos de los remedios para todo tipo de enfermedades en el planeta Tierra, incluido el cáncer, pues a lo mejor se han perdido en estos minutos en la Amazonía. Bueno, pues es verdad, ¿eh? Siempre se ha dicho y que ahí en la Amazonía no solo contra el cáncer. De hecho, se ha perdido en estos minutos mucha Amazonía de la cual respiramos. Y que eso también lo necesitamos para no tener enfermedades como esa. Decía, ¿no? Paracelso, además es una de las frases para mí, yo creo que más emblemáticas, decía perdón, cuando ya sabéis que era médico, además de alquimista, bueno, estuvo trabajando mucho en ese tipo de remedios naturales. Él comentaba, dice, Dios no ha creado ninguna enfermedad sin antes haber puesto el remedio en la naturaleza. Claro, es que está en la naturaleza. En la naturaleza, y eso lo saben los biólogos más prestigiosos, está prácticamente cualquier remedio a cualquier enfermedad humana. Otra cosa ya son las mutaciones que se están generando en laboratorios, donde, en fin, las consecuencias son ya incontrolables. Pero no hay una enfermedad que no tenga un remedio. Otra cosa es que conozcamos ese remedio. Por eso las brujas, las antiguas brujas, se las llamaba sabias, porque eran las que conocían no solo las plantas, sino los tratamientos terapéuticos que tenían cada planta, incluso los principios activos. No lo llamaban así, pero sabían qué plantas servían para quitar las verrugas, qué plantas, por ejemplo, servían para calmar un dolor de muelas, qué plantas servían para aliviar o por lo menos evitar un poco la alopecia. Eran verdaderas sabias. Pero claro, como tenían conocimientos que no estaban al alcance del resto del vulgo, pero no estaban no porque fueran más listas que los demás, sino sencillamente porque se preocupaban por ver el comportamiento de esas plantas cuando eran ingeridas por animales. Por eso hay muchas plantas, por ejemplo, que se las llaman las rompegafas. ¿Por qué? Porque sirven, por ejemplo, para que la vista se agudice. Otras servían incluso cuando no existían los dentríficos para que los dientes fueran mucho más sanos y evitar en parte la caries. Sencillamente era la mera observación. Bueno, pues en la Amazonía, fíjate que estamos hablando de la mayor reserva natural que tiene todavía el planeta, si no se la cargan en cualquier momento, están todos los remedios a todas las enfermedades, pero no solo las que existen ahora, incluso las futuras. Pero lo malo es que esa información se está destruyendo, está desapareciendo. Sí. Y donde hay un bosque hoy, pues mañana hay un sembrado fastuoso de soja, que ahora comemos todo soja. Sí, pero cuidado. Que mucha de esa soja también está por empresas chinas, que son las que están detrás, la transgénica, claro, que son las que están pagando para que haya una cierta deforestación ahí. O sea, no solo son las empresas madereras de Brasil o los garimpeiros que hacen de las suyas, sino que hay otras empresas fuera de allí que oficialmente nunca se va a reconocer porque está protegido, pero sin embargo están pagando para que se vayan haciendo pequeñas deforestaciones y luego se vayan plantando determinados productos como es, por ejemplo, esto. Y multinacionales automovilísticas que tienen extensiones de un tamaño parecido al de Bélgica, allí pastando vacas las tienen. Después de quitar un bosque o de talar un bosque han puesto a las vacas ahí a comer hierba, ¿no? Bueno, Carlos, por cierto, para hacerse el alquimista, pero Isaac Newton... Pues no. No lo era. A pesar de que ahora, como vamos a contar, se ha descubierto una íntima relación entre Isaac Newton y la alquimia. En concreto, se conocía de sus relaciones con Pierre-Jean Fabre, que sí era un alquimista. Bueno, también es que en el siglo XVIII todavía, en la época de Newton nació en 1643, en una época en la que la diferenciación entre lo que era la búsqueda de la alquimia y lo que luego ha sido la ciencia tal y como la entendemos hoy, aún no se había hecho todo del todo clara. Bueno, si hiciéramos caso a una persona que hemos traído aquí alguna vez al programa, como el reverendo Kirk de Aberfoyle, incluso ni siquiera otras cosas de lo que hoy consideramos el pensamiento científico y racional se habían hecho todavía tan claramente identificadas o separadas de lo que ahora consideramos irracional como hoy lo vemos. Bueno, esto en realidad se sabía, es decir, la noticia esta no es una noticia nueva. Lo que no había es una catalogación correcta por parte de la Royal Society acerca del famoso manuscrito que ha levantado una enorme polvareda esta semana y un gran follón en el cual se atribuye a Newton un documento en el cual habla de una manera bastante clara de la transmutación de plomo en oro, es decir, de uno de los principios básicos de la alquimia medieval. Bueno, en realidad, cuando él murió en 1727, todos los documentos que había pasaron a comenzaron a ser catalogados por lo que era ya entonces la Sociedad Real de Investigación Científica Británica. Estuvo prohibida durante un tiempo, durante la época de Cromwell, pero luego renació a partir de Carlos II y se conformó como lo que es hoy una de las primeras sociedades científicas del mundo. El problema es que en 1727 estos manuscritos ya se conocieron y se sabía que efectivamente había algunos en los cuales Newton hacía referencia a trabajos o investigaciones sobre alquimia. Obviamente no habían sido catalogados de una manera precisa, puesto que no formaban parte del corpus principal de lo que era la investigación newtoniana, donde su gran aportación es una revolución total sobre la que hasta entonces había sido el pensamiento aristotélico. El hecho cierto es que en 1936 la casa de subastas Sotheby's, muy conocida, subastó estos manuscritos y los compró un coleccionista llamado Francis Edwards, que se quedó con ellos. Lo que ocurre que en algún momento del futuro, de los años siguientes, la Royal Society no ha dicho cuándo, no lo ha querido decir, y su portavoz tampoco ha dicho cómo ocurrió exactamente, pero volvieron a comprar y a recuperar este tipo de manuscritos que ahora han sido catalogados de manera correcta y han sido de nuevo puestos a la luz pública. ¿Quiere decir esto que Newton era un alquimista en sentido estricto? Pues obviamente no lo era. No lo era porque Newton, su campo de investigación, digamos que era otro. Es decir, él no estaba preocupado en la época en la que comenzó sus investigaciones sobre física en lo que era la química tradicional, pero él no podía tampoco dar respaldo de manera global y completa a lo que era una de las fuentes de investigación y conocimiento más importantes de su época. Bueno. De hecho, como he comentado, pues eso, él mantuvo una buena relación con Vincent Fabre y al fin y al cabo, por lo menos, se puede demostrar que los métodos y teorías del lenguaje alquímico fueron conocidos y utilizados por él. Por cierto, probablemente con cierto carácter simbólico, como era propio de todos los alquimistas, con lo cual va a ser muy, muy difícil saber de verdad qué es lo que este manuscrito oculta. Newton tenía dos grandes pasiones, aparte de ser conocido por su faceta científica, ¿no? El creador, o por lo menos el que formuló la ley de la gravedad, las tres leyes del movimiento, leyes sobre óptica. Él tenía aparte dos grandes pasiones. Una de ellas eran los textos evangélicos. Él desmenuzaba la Biblia, él sabía que había un código secreto en la Biblia. Él interpretaba la Biblia no solo de forma literal, de hecho algunos le consideran un fundamentalista religioso, sino que él pensaba que detrás de cada palabra, de cada texto hebreo, porque él iba a las fuentes, había también esos mensajes secretos, lo que luego se ha comentado un poco con el código secreto de la Biblia. Sabéis que Newton fue uno de los predecesores. Y la otra pasión que tuvo, aparte de los textos evangélicos, los textos bíblicos, fue la alquimia. Estos textos ya se conocían, lo que acaba de comentar Carlos, en el año 1936 se subastan, lo que pasa es que desaparecen. Se conocían. En la colección Postmoor, por ejemplo, que es donde se recoge todos los textos inéditos de Newton, no se llegaron a publicar por la Royal Society, sencillamente porque se consideraban de poca importancia en relación a toda la investigación científica que hizo Isaac Newton. Pero claro, toda la pasión que tenía Isaac Newton por la alquimia era mucho más de lo que pensamos. De hecho, no olvidemos que en aquella época la alquimia estaba relacionada con la química. Es decir, la química tiene como su fuente, como su origen en lo que era la alquimia, esos procesos que hicieron los alquimistas. Y lo que están confirmando estos datos, y cuando se publiquen mucho más, es primero su preocupación, ya no sabemos si su experimentación con la alquimia, pero después los alquimistas que él leía, los alquimistas que él reverenciaba, y luego esa preocupación que tenía por todo lo heterodoxo, a sabiendas que gracias a su libro, el de Principio de Matemática, él se ha convertido en uno de los científicos más ortodoxos. Bueno, pues esa faceta heterodoxa es la que más me apasiona, y no tanto la de fundamentalista religioso, que no es así, sino sencillamente porque él buscaba códigos y claves secretas dentro de la Biblia. A mí lo que más me gusta de Newton es su pasión por la disputa, con Leibniz, por ejemplo. Por ejemplo. Eso sí que estuvo divertido. Sí, mira, además una de las frases que decía Newton, que me parece también muy reveladora, que forma parte además de su propia investigación personal, él decía: lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es el océano. Tenía razón y sigue teniendo razón, sí, incluso sus años. Bueno, pues antes de nuestra consulta a Zona Cero, cuéntanos, Bruno, ¿qué pasa con Piano Man? Que este asunto tiene visos de ser un pequeño fraude, ¿no? Bueno, hay que seguir esperando, no sé hasta cuándo. La eternidad ¿cuánto lleva ya aún le queda mucho? ¿De moda? Tres meses. Lleva tres meses de actualidad desde el 8 de abril, pero casi 100 días. Pero ya saluda hoy. No, únicamente ha hecho una cosa, sí, que es lo que se ha sabido en las últimas horas. Ha habido por lo menos dos hipótesis. La primera creo que era, hablaban de un músico francés, le pusieron nombre, se supo enseguida que aquello no era así. Luego se habló de un músico checo. Checo. Sí, perteneciente a un grupo. El compañero del grupo hizo unas declaraciones muy interesantes. Dijo algo así como: ¿cómo no voy a recordar a una persona con la que he actuado y convivido tantas veces? Claro. Pues no lo recordaba bien, porque no era tampoco este músico checo. Pero lo último que ha hecho ha sido coger un mapamundi y señalar a Oslo, señalar la capital de Noruega. Y eso ha hecho pensar a los investigadores que muy probablemente está diciendo mi casa, ¿no? Está señalando cuál es su origen. Teléfono. Casi. Tampoco te fíes, porque creo que al principio, aparte del piano, también dibujó una bandera de Suecia. Que tampoco los suecos saben quién es. Ese es el asunto. Esto es lo que ha dicho el hospital de Kent, en donde él se encuentra, un portavoz, uno de los médicos que está tratando de que recupere la memoria de esa amnesia que sufre. Pero los investigadores han descubierto algo que les ha parecido verdaderamente llamativo, y es que al margen de señalar a Oslo en el mapa con su dedo índice, dice la información, en los mismos días en los que él apareció, él surgió casi de la nada un 8 de abril en Kent, vestido como de fiesta, como si perteneciera a algún tipo de orquesta. Y ese hecho, unido a su excelente aportación al piano, pues es lo que ha hecho pensar que se trataba de un músico. Pues se ha descubierto que ese día llegó a un lugar muy cercano a donde él surgió, donde él fue encontrado por la policía, un barco noruego con más de 200 personas a bordo. Y que esa es la pista que están siguiendo ahora los policías para averiguar si esta tercera hipótesis que surge a lo largo de estos 100 días sobre el origen de Pinomen es acierta o no. Yo ya lo anticipo, con total seguridad no se trata. Es decir, los 200 personas de ese barco tenían su nombre, tenían sus apellidos y a día de hoy ya se sabría con total seguridad si faltaba alguno de los miembros de los pasajeros de ese barco, de los que salieron y de los que no llegaron, o hipotéticamente no llegaron a su destino, y se sabría evidentemente el nombre de la persona y se sabrían todos sus datos. Pero de momento esa es la investigación que parecen seguir después de 100 días. Bueno, pues ya sé lo que va a pasar. Resulta, Carlos, que la doncella noruega no murió en el viaje de Noruega a Escocia y ahora este es un descendiente de la doncella noruega y pide el trono de Escocia, seguro. Estaría gracioso, hombre. Porque en lugar de piernas largas, que se lo den a este. Uno más, no pasa nada. Sí, sí. Lo bueno de ser, de tener un reino mítico, me estaba acordando, por ejemplo, de ahora mismo, cuando has comentado esto de la familia que pretende el reino de la Araucanía. Uh-huh. Bueno, pues siempre hay alguno. Eso es bonito. Sí, está muy bien. Bueno. No, pero es interesante. Además, un poco al hilo de lo que comentaba Bruno, es que como sabes que se le encuentra con las ropas mojadas, en la parte de no tener etiquetas, siempre se ha dicho si esas ropas mojadas era porque venía del mar y por lo tanto se había dado un chapuzón voluntario e involuntariamente, o ese agua era dulce, es decir, que no era del mar, sino que posiblemente pues que lo hubieran regado, que hubiera estado metido en un río, cualquier cosa de esas. Fíjate, bueno, que esa pista, que me parece esencial, sin embargo no se ha seguido, ¿no? Estamos a un paso ya del disco, estamos a un paso del libro y, por supuesto, de la película. Sí. Yo soy Piano Man. Bueno, ya sabes que hay una película. Mira, solo hay tres hipótesis para este caso, clarísimo. Uno es que es todo un montaje sociológico, lo puede estar durando demasiado desde mi punto de vista y al final se revelará que todo ha sido una especie de broma monumental. La otra puede ser un poco lo que le pasó a ese famoso pianista australiano, David Helford, que es lo que después inspiró la película Claroscuro, ¿no? Hasta el punto que estuvo este pianista australiano 10 años sin tocar por el shock que había recibido y que había perdido la memoria, con lo cual puede ser algo así. Es un pianista que por algunas circunstancias ahora no se acuerda de nada y hasta que vuelva otra vez a su actividad profesional puede costar. Y la otra, sencillamente la misteriosa, que haya surgido de la nada. Ya comenté hace poco, cuando estábamos hablando del misterio del hombre del piano, que también en este condado de Kent, a principios del siglo XX, hay una especie de atracción magnética para que otro personaje surge de la nada, en este caso desnudo, ¿no?, y que recorre alguna de las calles de una de las ciudades del condado de Kent, y luego le meten en un manicomio y se pierde totalmente la pista de él. Pero es que unos años después, en Oxford, sí aparece otro personaje, pero este también con ropas, cuyas etiquetas, las de la ropa, habían sido deliberadamente eliminadas, ¿no? Es decir, que hay casos similares que hacen como muy sospechosa que este personaje pueda haber surgido de la nada, y que sería la tercera hipótesis, posiblemente la más fantástica, pero que el tiempo que va transcurriendo la hace cada vez más creíble. No quiere decir que parezca de otras dimensiones, de otro planeta, pero sencillamente es alguien del que no existe rastro. Y fíjate que estamos hablando en la época de Internet, donde es muy difícil que alguien pase desapercibido. A mí lo que me llama, entre otras, yo esa tercera hipótesis evidentemente no la podemos demostrar y, claro, y hay que esperar a que el tiempo nos lo diga, ¿no? Pero entre las que podemos certificar o no, a mí hay algo que me llama la atención. Hemos visto muy pocas fotografías de Piano Man, de esta persona, y me llama la atención lo malo que son los fotógrafos que han ido a tomar imágenes. Son malísimos, todas las fotos son un poco borrosas, si alguien le conoce es difícil que lo vaya a identificar, con lo fácil que es sentarlo y ponerle a hacer unos buenos retratos para que pueda ser fácilmente identificable, ¿no? O sea, no se está dando ninguna facilidad para identificar a esta persona, que lleva 100 días de tratamiento y que, bueno, a ver quién está pagando la factura, porque también está, creo que una institución privada, con lo cual también es algo verdaderamente llamativo, ¿no? Bueno, entramos en territorio de consulta. ¿Qué tal, Martín Espósito? Buenas noches. Buenas, sí, calurosas madrugadas. Vamos a ver qué calor hace, ¿eh? Sí, bueno, 28 grados. 28 grados, ¿sí? Así no hay quien duerma, hombre, pues todos escuchando la radio, claro, por eso sube la audiencia. ¿Eh? Venga, bueno, cuéntanos. Pues comenzamos con una acusa de recibo. Hemos recibido por parte de Joaquín Reina, lo que es la primera parte de mecánica unificada. Dice, por si os resulta interesante tratarla, por ejemplo, en la tertulia de las 4C, donde soléis orientar la rosa de los vientos a contraviento y a contracorriente, de lo que yo también soy partidario, como refleja mi trabajo, fruto de 30 años de remar así, a contraviento y contracorriente. Eso sí, al igual que vosotros, procurando seguir la senda de los hechos. Bueno, ahí nos envía ahí está la mecánica unificada, sí, transformación de la mecánica clásica. De la mecánica clásica, bueno, pues... Desde Barcelona. Algún día será también un clásico este asunto. Muy bien. Y también recibimos una carta desde Barcelona, Alberto, que nos hace constar una noticia aparecida en el diario gratuito Que, y trata sobre la aparición de duendes en Costa Rica, concretamente en San Rafael de Heredia. Dice, le agradecería que si fuera posible tratara este tema en la tertulia de las 4C. Y la noticia dice algo así como que la niña, una niña, fue secuestrada por unos duendes, y la descripción exhaustiva fue la siguiente: iban vestidos con zapatos puntiagudos, un gorro rojo y tenían cara de viejos. Uno de los agentes señaló que no es la primera vez que ocurren hechos misteriosos. Bueno, yo no conozco esa noticia, bueno, pero es fácil también investigarla, o sea que tampoco tiene mayor importancia, porque se le puede rastrear. Normalmente todo este tipo de noticias tienen que ver con, bueno, pues eso, con determinadas entidades que forman parte del folclore. Allí también en Costa Rica se les llama duendes, o sea que no hay que buscar otro tipo de palabra. Por ejemplo, en otros lugares se les llaman pomperos, porque suelen llevar un sombrero muy grande también, pomperos o sombrereros. En este caso sí que es una noticia que me suena muchísimo a algo que ocurrió en México, si no recuerdo mal, hace 2 años, donde también se hablaba de unos seres, además vestidos a la manera muy folclórica, ¿no? Qué curioso que todos tienen ese gorro rojo, esos tapotes puntiagudos, le ha faltado describirlo de la hebilla del siglo XVIII, ¿no? Que también la suelen tener, y que secuestran a niños. Claro, a mí me resulta muy difícil creer este tipo de noticias, sencillamente porque dentro de los comportamientos que tienen los duendes no está precisamente el de secuestrar físicamente, ¿no?, entidades, a pesar de que dentro del folclore pasado sí hay testimonios, y además abundantes, ¿no? Incluso no solo el secuestro, sino el cambiazo, es decir, cambiar a niños humanos por niños élficos. Pero vamos, ahora sí que me resulta un poco difícil de asumir, porque no forma parte un poco de lo que es la, bueno, pues la tendencia habitual dentro de esa fenomenología duendil, porque también hay tendencias, como no, igual que pasa con los humanos. Lo que sí haré es, he tomado buena nota, mirar este caso de San Rafael de Heredia en Costa Rica, además un país que he estado y donde tengo contactos y buenos amigos, que a su vez pues puedan buscar un poco referencias en los periódicos locales para ver hasta dónde llega, ¿no? Pero bueno, sí he visto la referencia, ¿no?, del periódico, y claro, es que es el duende, además con la barbita blanca también, los zapatos puntiagudos, efectivamente la villa, estoy viendo ahora, fíjate que sin haberlo visto, le describo a la perfección, porque parece que tienen ese mismo denominador común. Es decir, se parecen sospechosamente a los duendes que se describen o que se dibujan en los libros donde se habla de duendes. Y acaba Alberto la carta mencionando a Salvador Freixedo. Hace mucho tiempo que no oigo hablar de este escritor. Nos comenta. ¿Se sabe algo nuevo? Sí, Salvador Freixedo está viviendo en Orense, estupendamente. Tiene 88 años. 88 ya, Salvador Freixedo. Casi, pero extraordinarios. Extraordinarios. Y sigue absolutamente apasionado por estos temas. Recientemente se publicaba en una revista, creo que era en Más Allá, una entrevista con él, y sigue aportando muchas cosas. Evidentemente llega un momento en el que uno a los libros dice basta, porque también tiene la necesidad y el premio de poder descansar, pero nos ha dejado un pensamiento extraordinario desde el punto de vista teológico, religioso, en su momento en los años 50 y 60, y desde el punto de vista de nuestros temas en los 70 y en los 80. Un personaje que yo creo que sería conveniente leer, pero vamos, para siempre, porque es un tipo estupendo y sigue estupendamente bien. Branimir escuchó la tertulia del fin de semana pasado, en la que hablabais de unas fotos de Marte en las que se aprecia vegetación, y le gustaría que dieses algún enlace a esas fotos. Bueno, están en muchos sitios. La página en concreto, es que no me acuerdo ahora mismo el nombre, de Norteamérica las ha publicado, que inició el debate, pero si las quiere ver en una página en castellano y bastante bien, buena calidad, yo en concreto las saqué de la página de Terra, del portal español Terra de Internet, pero el chileno, terra.cl. Ahí las novedades, en noticias, verá perfectamente que están... Me parece que hay una serie de 10 publicadas ahora mismo. El Dion tiene una pregunta relacionada con el atentado en Madrid del 25 de junio en La Peineta, ya que, dice, en Semana Santa hablasteis de un grupo de científicos que investigaban cómo se comportan unos ordenadores frente a atentados y desastres naturales, alterando la aleatoriedad de números binarios en distintos lugares de la Tierra, e incluso con anterioridad a que estos se produjeran. ¿Tuvo alguna alteración? ¿Cuál es la página donde se pueden ver estos datos? Yo no recuerdo ahora la página. Es una historia de Stanford, sí. Pero obviamente no se encarga de ninguna alteración. Pero obviamente no se encarga de un hecho tan menor como este. Claro, estamos hablando de sucesos mayores que tienen una gran influencia, no física, que es este caso. Además, no había dolo, ni siquiera hubo heridos en este último atentado, y de sucesos que sí que tienen una gran influencia en lo que podríamos llamar la psique colectiva, o en muchos humanos que de una forma u otra se sienten afectados por esos acontecimientos. Pero es un tema apasionante, pero ahora mismo buscando conciencia de Universidad de Stanford, ¿no? Y es uno de los estudios de este tipo más apasionantes que se están haciendo en el mundo. Sí, pero porque es mundial, además, de la dimensión que tiene. Esteban nos ha escrito desde Linares, Jaén, para en primer lugar agradeceros y felicitaros por Enigmas. Dice, aunque todavía voy por la tumba de Atila. Enigma, correcto. Que todavía por la tumba de Atila. Dice, estoy imaginando las veces que releeré el libro. Claro, bueno, claro, está hecho para eso, para que lo relea. Además de felicitaros, pues tiene una sugerencia, una petición, un deseo, y es que habléis de antiguas religiones mesopotámicas, o concretamente la babilónica. Y es que, dice, ha sido una inspiradora fundamental de muchas de las religiones actuales, siendo su más pretérito precedente. Así, muchos de los principios que nos ha transmitido el Antiguo Testamento son copiados de la religión babilónica, como la idea del paraíso terrenal, diluvio, el hombre hecho de arcilla, el hombre de la ciencia, la historia de Noé. Es correcto decir Sumeria. Sí. Bueno, claro, es que es un poco el antecedente de muchos panteones mitológicos. De hecho, el maniqueísmo, ese dualismo que luego se manifestó tanto en el siglo IV antes de Cristo como después, ¿no?, con las distintas teorías gnósticas donde se hablaba de un dios de la luz y un dios de la oscuridad, en fin, un dios de los buenos, un dios de los malos, pues procede, ¿no?, de toda esa mitología sumeria donde se hablaba de Marduk en lucha siempre contra Tiamat. O sea, son las dos fuerzas contrapuestas donde siempre se está generando ahí una disputa que no solo se tiene que aplicar a nivel mitológico, sino incluso de fuerzas cósmicas. Ya sabéis que hay ciertas interpretaciones mitológicas donde van más allá, ya no cuestionan si existieron o no existieron esos dioses, sino que parece que son metáforas de determinados movimientos cosmológicos y que quedaron registrados dentro de las crónicas sumerias a través de estos incidentes, por ejemplo, de Tiamat, cuando en la lucha con Marduk pues rompe, ¿no?, todo un planeta. Ellos dicen, por ejemplo, que Tiamat sería una de las consecuencias de esas batallas que ellos tuvieron, estos dos grandes dioses, sería la consecuencia de ese cinturón de asteroides que está entre la Tierra y Marte, ¿no? O sea, ese sería Tiamat, que al final se destroza como tal, ¿no? Bueno, y cantidad de historias de este tipo. Por lo tanto, claro que somos herederos de la mitología sumeria, de muchísimos de los aspectos, entre ellos esto que he comentado y los que cuenta también Esteban, ¿no?, de Linares. Pues hablando de Enigma, Juan Francisco dice que en una ocasión, un domingo, escuchó en el programa una referencia al cronovisor. Mi curiosidad hizo que me lanzara a la búsqueda de información en la red, pero todo lo que encontré era muy confuso o conducía a otros temas que para nada tienen que ver con la búsqueda. Si sabéis alguna información, ¿dónde podemos...? ¿Algo nuevo sobre el cronovisor? No hay informaciones especialmente nuevas sobre ese supuesto artefacto. En el libro lo reflejamos de una forma muy escéptica, porque no tenemos y no hay pruebas en definitiva sobre que eso existiera en realidad, ni sobre que este sacerdote benedictino, el padre Ernetti, que supuestamente lo desarrolló e investigó con esas características del sonido y de las imágenes, hubiera llegado a demostrar su teoría. Otra cosa es que la investigación en la que él se embarcó sí hubiera llegado a existir, y lo cierto es que las últimas informaciones ya son de hace unos cuantos años y nos vuelven a sumergir en lo mismo, en que existe una duda muy sensata sobre la posible no existencia del artefacto, no ya sobre las investigaciones que se llevaron a cabo. Yo al menos soy muy escéptico, ¿no? Pablo desde Valencia quiere plantearos varias cuestiones. La primera de ellas, ¿creéis que la ingeniería genética será capaz de lograr en este siglo de detener el envejecimiento y revertirlo de manera que podamos vivir indefinidamente jóvenes? ¿Hay algún avance científico en esta línea que haga que esto pueda considerarse al menos como una especulación práctica? Y la segunda cuestión es, ¿qué opináis sobre la nueva corriente de inmortalistas dentro de la comunidad científica que afirman que lograrán sus propósitos mediante nanotecnología y genética? Eso es tuyo, Carlos. Es que hemos hablado de ello. Bueno, claro, es que veo que son oyentes nuevos, claro, que se va incorporando poco claro, a poco. Claro. Está bien esto. Eso quiere que ganamos oyentes, esto, claro. Esto crece, sí. Está claro. Vamos a ver, ha mezclado muchas cosas, sería imposible ahora en una respuesta rápida decirlo. Digamos que hay como varias corrientes, la más conocida es el estropianismo, que considera que los científicos en los próximos años serán capaces de extraer la conciencia, es decir, a soportes no biológicos. Dicho de una manera clara, es como, primero, tendrían que localizar que existe el alma, punto número uno. Segundo, si ese alma existiera, poder llevarlo a un soporte y no tenga que ser necesariamente biológico. Es decir, por ejemplo, imaginemos una especie de disco o de sistema que nos permita almacenarlo. Y a partir de ahí, transportarlo a otros cuerpos o a otros soportes de otro tipo. Ese sería el primer elemento, estropianismo. Habría un segundo, una segunda posibilidad, que es a lo que se refiere con nanotecnología, es la idea de los nanotecnólogos, como Eric Dressler, que lo que sostienen es que las nanomáquinas programadas podrían en el futuro incorporarse a nuestro propio cuerpo para reconstruir a escala atómica los elementos de la materia, de manera que podrían reproducir cualquier elemento que exista o que fuera químicamente posible. Es decir, para eso haría falta unos elementos de ingeniería y de inteligencia artificial que ahora mismo están a mucha distancia todavía de poder ser logrados. Lo otro es la inmortalidad. Que es lo mismo, claro, es que por todas las maneras se conseguiría. Que si se puede conseguir pronto, yo estoy absolutamente convencido de que no, aunque no esté de acuerdo conmigo, por ejemplo, el presidente del Instituto Estropeano, que son gente muy notable y muy conocida, como Marvin Minsky, y como tipos que vienen del Instituto Tecnológico de Massachusetts y sitios así. Pero vamos, me parece todavía un poco folclórico ahora mismo. Hola maestros, soy un fiel oyente sevillano que agradece enormemente vuestro trabajo radiofónico. Tengo una cuestión dirigida a los sabios de la Zona Cero. La cuestión de José es, ¿podríais ilustrarme sobre un libro llamado Himnerotomaquia Folifili? Dice, leí algo sobre él en la novela El Enigma 4 y aún me tiene intrigado. Eso está muy bien, queda como muy arcaico, ¿no? El Enigma del 4. Pero sí, no, es la base del Enigma del 4, ¿no? Cuando los dos protagonistas pues están detrás de este libro, que nosotros, que es El sueño de Polifilo, traducido, está dicho en latín, que así queda como más resonancias misteriosas, ¿no? Pero es el famoso sueño de Polifilo, que alguna vez hemos comentado en la tertulia, que es la base de ese bestseller, El Enigma del 4, porque además tiene toda una estructura, ¿no? Basada precisamente en el 4. Y que era, ya sabéis, el libro de cabecera de una sociedad secreta, la de la Sociedad de la Niebla o la Sociedad Angélica, a la que pertenecieron, entre otros, Alejandro Dumas y Julio Verne. Y el libro que estudiaban en esas reuniones pseudo-masónicas y rosacrucianas era precisamente este, El sueño de Polifilo, un libro que está escrito por Francesco Cortona a finales del siglo XVI y que lo que hace es desvelar con un lenguaje muy simbólico pues unas relaciones amorosas, pero que en el fondo lo que está describiendo es otro tipo de cosas. Es decir, hay mensajes secretos, igual que decíamos antes con el código secreto de la Biblia, pues también en este libro hay mensajes secretos y se sabe que hay acrósticos. Solo con las iniciales de los capítulos que componen este libro ya está formando una palabra que te está indicando ni más ni menos quién es su autor y para qué escribió ese libro, y solo con las iniciales de los primeros capítulos, con lo cual imaginaros todas las combinaciones y permutaciones que se pueden hacer de ese libro. Bueno, es un libro que ha fascinado incluso a Rabelais también. Rabelais estuvo también obsesionado por este libro, a la sociedad secreta esta francesa del siglo XIX, y actualmente a través de este bestseller, pues a cantidad de gente que sigue leyendo esta obra. Cuatro, ellos son cuatro, tres hombres y un bebé en concreto. Juan quiere poner sobre la mesa el tema del supuesto fantasma que aparece en una secuencia de la película Tres hombres y un bebé. ¿Sabéis si se trata de un fraude? Es una de las preguntas habituales, ¿eh? ¿Casos parecidos en la historia del cine? El fantasma de tres solteros. Tres solteros si uno marca, pone en Google Bruno Cardeño, sale y dirá el estafador de los tres fantasmas de la película y no sé qué hay de Ted Danson. A partir de continúa. La historia es la siguiente: en esa película de Ted Danson, de tres fantasmas y un. No, tres solteros y un biberón. ¿No? Sí, es la versión americana de una primera francesa, creo, ¿no? Sí. Bueno, la cuestión es que en una escena. A la hora de ordenarlas y de juntar el puzzle, ¿no? de lo que se ha filmado, resulta que en el fondo de esa vivienda en donde se estaban grabando la mayor parte de las escenas aparece lo que se puede identificar como una figura de un niño que en su momento nadie había visto, nadie había controlado, de dónde había salido. Entonces surgió la tesis de que aquello podría haber sido un extra, fantasma, pero un extra diferente, sí. Porque no estaba contabilizado, no era esperado. La cuestión es que a partir de ahí se generan dos líneas. Una línea que habla de la tesis misteriosa para explicar eso, y otros que aseguran primero que se trataba de un extra, algo que luego, de un extra humano, físicamente humano, que es algo que no encaja porque ni su indumentaria, ni lo que porta, ni nada. Dijo hasta el hijo de la señora de la limpieza, ¿no? Que claro, no. Luego está la otra tesis dentro de las explicativas, según la cual sería un propio cartel de Ted Danson, uno de los carteles publicitarios con figura humana, un cartón recortado, y ahí se queda todo. Es decir, no se ha demostrado ni una cosa ni otra. Lo más probable es que sea una de estas dos últimas explicaciones que hemos dado. Lo que ocurre es que mucha gente que a mí me pregunta sobre eso es que hace, no sé, anteayer, pues hace como 15 años, una cosa así, me vinieron a casa con esa afirmación en su momento de un programa de televisión para preguntarme qué opinaba sobre ese asunto. Amablemente, los redactores eran amigos míos, les atendí muy muy amablemente, les dije que yo no tenía ni idea, y eso es básicamente lo que dije sin utilizar en un momento la expresión fantasma. ¿Me equivoqué o no me equivoqué? No lo sé. La cuestión es que eso se sigue utilizando para arremeter contra mí, cualquiera lo puede ver. Puse a Bruno Cardeñosa y habrá como internet como de 100 críticas a mí sobre ese tema, por lo menos 100, con todo tipo de insultos, con todo tipo de... pero bueno. Ay, ¿con qué afán, con qué ansiedad espera noticias tuyas? Sí, sí, sí, además es extraordinario que la crítica que utilicen contra mí sea algo de hace 15 años, que debía tener yo 800 ya, ¿no? Una cosa así, ¿no? Pero bueno. 803 concretamente. Sí, sí, pero que ni una tesis ni otra se ha explicado, es decir que eso es la figurita del Ted Danson, pues vale, me parece estupendo, ¿no? Pero todo lo que dije yo en esa entrevista que tanto me han criticado y de la que se extractaron unos cortes y de los que luego en otro programa se extractaron otros cortes utilizando la grabación original, pero ya con una aviesa intención, muy aviesa intención, pero no respondía al programa que originalmente había grabado aquello. Lo que yo dije en ese momento, y que tan criticable es, pero bueno, yo dije que en ocasiones los registros electrónicos de imágenes, como pueden ser los vídeos, las cámaras de cine o las cámaras fotográficas, registran cosas que han pasado desapercibidas para el ojo humano. Y en eso, por supuesto, que me reafirmo. Uh-huh. ¿Algún caso parecido en otra película? Sí, hay más. Lo que pasa es que ahora mismo no acuerdo cuál. No, yo no digo ninguno porque es que entonces les... Hay bastantes porque hay especialistas mundiales en reconocer errores en películas. No sé, pues tenía un tenedor cuando estaba en Roma, tenía un reloj, el extra es a la derecha. Entonces, sí, dentro de esos millones y millones y millones de detectores de rarezas, se han encontrado alguna de este estilo, hay alguna más. Bueno, pues Cosme tiene una duda acerca de una información emitida en televisión sobre unas pinturas rupestres en las que se mostraba una serie de viajeros del espacio como embotados en unos trajes de buzo o como si fueran astronautas. ¿Qué me podríais decir sobre estas pinturas? Pues esto es lo del norte de África, ¿no? Sería de Tassili, ¿no? Tassili, ¿no? Me imagino, aunque hay más, ¿eh? Pues la de Tassili, me imagino. Pero puede ser las de Bongina, estas pinturas de Australia también, donde aparecen... Son las más espectaculares. La de Valcamónica en Italia también aparece. La Valcamónica no es pintura, es... Las más famosas son las de Tassili, ¿no? Sí, bueno, pero son pinturas rupestres, al fin y al cabo, que las difundió bastante Peter Colosimo. No sé a quién se puede referir. Pero las más famosas, desde luego, y incluso hay una que se llama el dios marciano, porque está así como embutido en una especie de traje con escafandra, es en Tassili, ¿no? Lo que actualmente es Argelia. Luego escucharemos a nuestro querido Fernando Jiménez del Oso con el astronauta de Palenque. Ah, bueno. Tampoco está mal. Me lo va a desmitificar, me da la impresión. Claro, claro. José Sáenz ha comprado el libro Enigma y le está gustando mucho. Y además nos comenta que el otro día, hablando sobre abejas, él recordó una historia que le contó su cuñado, ingeniero de telecomunicaciones, que trabajaba revisando estaciones y unidades de radio. En concreto le contó el caso de una estación de radio que montaron y en la que estuvo controlando las pruebas iniciales. Y le contó que de manera incomprensible miles de abejas aparecieron cuando empezaron a probar la estación de radio. Venían en bandadas, nos comenta José, y tuvieron que alejarse por si acaso se volvía la situación peligrosa. Las abejas se metieron dentro de la caseta donde estaban los componentes electrónicos de la estación y al cabo de 20 minutos todas las abejas estaban muertas en el suelo. Me dijo mi cuñado que tuvieron que cogerlas con una pala. Esto ocurrió durante varios días y de la misma forma eran atraídas hasta la caseta para acabar todas muertas en el suelo. Al cabo de dichos días no había ninguna abeja por la zona. Pues eso es digno actualmente de ser denunciado al SEPRON inmediatamente si de verdad ocurre una cosa así. Porque las abejas suelen valer dinero, es decir, las abejas suelen ser explotadas, es al fin y al cabo un medio de vida de mucha gente, Y realmente es curioso porque si de verdad eso ocurre, ahí lo normalmente automáticamente a la Guardia Civil la Seprona. Porque es un caso que investigarán en serio. Sí, la electrónica está haciendo mucho daño en la naturaleza, es así. Pues cuántas veces hemos oído hablar de los varamientos famosos, ¿no? De los cetáceos. Claro, pero por ejemplo en este caso a lo mejor tienen que examinar si la frecuencia de alguna manera afecta a su vuelo, a la orientación, si no sé, pero es un tema que investigarían seguro. Sí, sí, sí. Emina nos comenta que hace unos 4 años una amiga suya se encontraba realizando fotografías en una zona al aire libre, en Asturias, y al revelar una de las fotos apareció en el horizonte un ovni. Tras comprobar que no se trataba de una mancha de la copia, analizaron el negativo a simple vista, donde efectivamente aparece el objeto, aunque al realizar la fotografía no se veía nada extraño en el cielo. La pregunta de Emina es ¿qué se puede hacer con un caso así? ¿Existe algún lugar donde puedan analizar la foto con buenos medios técnicos? Sí, los análisis además hoy por hoy son sencillos. Cuando hicieron la foto no había nada en el cielo. En el cielo, nada extraño. Sí, ocurre mucho. Es cuestión de, en el caso de ser una imagen a través de negativo, es cuestión de poder disponer de ese negativo y someterlo a un proceso de análisis. Aquí sí que sugiero esa posibilidad. Si no recuerdo mal, creo que en la revista Más Allá hay una sección que lleva José Guijarro donde analiza precisamente este tipo de fotos anómalas. O sea, la gente lo envía allí y él hace un análisis, entonces dice, bueno, pues si es raro o no raro, si tiene algún tipo de explicación o no tiene algún tipo de explicación. Pero vamos, si sigue esa sección en activo, que me imagino que sí, pues es una posibilidad, ¿no?, para que se analice por un experto. Carlos sí que vio algo extraño en el cielo. Ocurrió el 18 de junio. Vio una luz en el cielo que se movía horizontalmente a muchísima velocidad. Eso era la conmemoración de Waterloo. El 18 de junio no celebramos otra cosa los napoleónicos. Pues de repente nos comenta también que hubo una especie de flash. Cambió de dirección a vertical y en menos de un segundo desapareció. ¿Qué sería? Pregunta Carlos. Eso nos gustaría saber. A todos, claro. Si es que... Claro, el hecho de un foco de luz puntual que genera un flash puede ser perfectamente también un satélite artificial. Hay toda una red de satélites, y yo no recuerdo ahora exactamente el nombre de esos satélites, pero están estudiados las horas en las que se van a ver, las horas en las que van a proyectar ese tipo de flashes. Lo que sí me llama la atención es ese cambio de dirección posterior, eso sí que es sorprendente, ¿no? El correo del siguiente oyente propone, en vez de aquel famoso alerta OVNI, algo así como alerta viajes astrales. Y nos informa que en un foro sobre ciencia, ciencia.com en concreto, en el que participan médicos, físicos, biólogos, psicólogos, matemáticos, llevan varias semanas debatiendo el tema de las experiencias cercanas a la muerte, inducidas artificialmente, las verificables, los viajes astrales. Están analizando qué tipo de experimentos se podrían hacer para comprobar si estas experiencias son reales o imaginarias. Bueno, la página es que, en concreto, quien formuló esta pregunta me ha escrito a mí. Me ha escrito también, supongo que a través de la página web mía. Y, bueno, como estaba yo fuera de Madrid, como siempre, pues le he contestado que cuando volviera con calma ya miraría lo que... La página es muy conocida, es ciencia... Cien con número. Exacto, cien con número. Y luego Cien Letras es una página muy conocida de ciencia de divulgación genérica que tiene una investigación, al parecer, sobre las ECM. Yo lo que le contesté es que yo personalmente, esto es claro que no da tiempo en 3 minutos, yo personalmente de las ECM soy muy escéptico, como dijimos en el monográfico que en su momento hubo. A mí es curioso, me interesan más los viajes astrales porque en ellos entran otra serie de consideraciones muy interesantes, como la capacidad humana a través de la, por ejemplo, del uso de drogas para expandir la mente, es decir, para tener acceso a otro tipo de experiencias. Pues es seguirlo y mirando, y la verdad es que pues sí lo voy a seguir con atención y con un poco de curiosidad, a ver por lo menos qué están debatiendo. Y en cuanto a la posibilidad de hacer una alerta viaje astral, es que es difícil, pues, es complicado. Yo creo que no vaya a ser que dos no me regresen. Y a ver cómo explico yo eso luego a mis jefes. A algunos se les pierde el cordón de plata. Bueno, gráfico, de ese no hemos hecho, pero de viajes astrales no lo sé. No me acuerdo. Pues sí, si queréis podemos hacer. De viajes astrales podemos hacer. Tenemos en cuenta, la página es una página seria, la verdad. Sí, pero yo alerta de experiencia extracorpórea no hago. Que luego duele mucho los riñones. Guillermo pregunta en el asunto qué pasó con las excavaciones de René Le Château. En concreto, es que le gustaría información acerca de si se han reanudado las excavaciones en la iglesia de María Magdalena. Tan controvertidas, dice, han sido a lo largo de los años. Un gran saludo para todo el equipo. Cierto es que escucharos en mi trabajo, la sala de autopsias, tiene un especial colorido. Mucho ánimo y muchas gracias. Esto ya es tremendo, ¿eh? Mira que tengo amigos escuchando, por ejemplo, en el servicio de seguridad del cementerio de la Almudena, pero claro... Sí, es este paso previo. Pero en la sala de autopsias... Bueno, una vez sí que nos llamó, recuerdo, uno de estos profesionales que se dedica a maquillar cadáveres. Uh-huh. Que ahí ahora mismo eso está muy muy en boga. Sí, o sí. Sea, te maquillan que te dejan hecho un primor, parece que estás vivo. Bueno, pues bueno, desde aquí nuestro saludo. Y sobre lo de las excavaciones en el Restato, pues no. Es que excavaciones en la iglesia no. Además, yo creo que no dejan. Yo he estado hace nada, apenas 20 meses y no dejaban, desde luego. No dejaban. Lo que se sigue es investigando todo lo que tiene que ver con esa localidad y con el sacerdote que hace ya más de 100 años encontró esos documentos tan extraños. Pero lo que es excavación en el sentido arqueológico de la palabra no se está produciendo. Es milagroso que no acabe como Roswell, Rensató, y pueda acabar como Roswell. A la mínima que se descuiden, hay que tener cuidado. Uh-huh. Bueno, pues muchas gracias, mi querido Bruno Cardeñosa. Un abrazo tremendo para ti. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos Canales. Un abrazo. Gracias, Jesús Callejo. Gracias. Un abrazo. Está guapísimo, Jesús. Estás en tu plataforma. Has engordado un poquito, a lo mejor. Tú más. Que yo he engordado más, pero ¿cómo osas? ¿Cómo osas, bellaco? Llega la información, nos ponemos al